20:03 de la noche. Arrancamos con lo que sería es la alfombra roja de LTM. Nosotros somos como TNT, que te dice que empieza una hora y después te enchufa la alfombra roja, porque nosotros somos estrellas y todavía las estrellas posta como Mirta se están atascadas en la autopista, así que estamos aguantando un poco el comienzo de los 100 programas de LTM. Soy Santiago A, voy a estar en LTM, pero también estoy en la alfombra red carpet. Me acompañan Pati Mayonis y nuestro Axel. Axel Kuchevaski de Le Tercer Mont y de toda la radio. Que ahora se ha convertido en Narda Lépez, no sé, todo hace. Te hace Narda todo. Narda Lépez. Que te conduce cualquier cosa. Nuestra Maru Botana. O el Marley. Marley, viste, están todos los premios. Alguien que le gusta estar mucho en los premios es al señor Marley. ¿Vos te sentís identificado con su persona? Por supuesto. Con el manejo del inglés, por ejemplo. ¿Maneja el inglés Marley? ¿Es bueno? Es muy bueno. Estuvo recorriendo el mundo. Yo no. Esa es una diferencia. Salgo perdiendo ahí, la verdad. Está bien, pero bueno, estoy acá, qué sé yo. ¿Sabés mucho de cine? Sí, más o menos. En realidad, más o menos. Es una mentira. En realidad, leo todo Wikipedia. Pero no, Marley sí, me encanta. Me encanta su rol de proxeneta. Me han comentado. No vamos a hablar mal de Marley. Me han comentado que es medio turbio, pero no importa. Acá no hablemos de cosas turbias, alegría, felicidad. Alegría y felicidad porque. Gran despliegue en la alfombra roja de LTM. Qué larga han es puesto. La alfombra roja. Muy sí, larga. En LTM la tenemos larga, ya lo hemos dicho más de una vez. Sale una alfombra roja, estamos en el Olga Vázquez. Arranca en 1:60 la alfombra roja y viene todo por el medio, digamos por el bulevar de 60 y llega hasta 60 entre 11 y 12, que es... No, 10 y 11, que es donde estamos transmitiendo. Y entra una partecita al Olga Vázquez y desde ahí va a ir al auditorio. Una vez que el auditorio se ha desalojado... por la gente que lo está ocupando. Está la policía en la puerta, ¿no? Sí, está la policía. Están los medios de Buenos Aires, vieron esas camionetitas que traen tipo traffic. Las van. Así que se van a ubicar cuando acá estén hay medios en van, porque es todo muy hippie. ¿Cómo te sentís, Álvaro? Yo bien. ¿Estás contento? Muy relajado, muy cómodo, muy el alegre. Smoking. ¿Quién te dijo que lo traigas? Mi mamá. Ah, está bien. Sí, porque me dijo, va a ser un evento. Pensó que era un casamiento. Sí, en realidad es lo más parecido a un casamiento a lo que fui en mi vida. Porque creo que la última vez que fui a un casamiento fue a los 8 o 9 años. Así que esto es como casi un casamiento para claro. Mí. Sin la comida. No, la comida la vamos a deber, pero igualmente se puede conseguir comida en el Olga Vázquez, claramente. Pagando, obvio. Nada es gratis en este mundo y menos acá. Para los que no saben, les contamos que estábamos festejando nuestros 100 programas Le Tercer Mont, temporada número 3. Cumple 100 programas hoy en el día de la fecha. ¿Y qué decidimos hacer? Bueno, decidimos hacer un espectáculo que viene bien, pero todavía no arrancó, digamos. Nosotros estamos haciendo la previa a eso. La alfombra roja. ¿Cómo es lo de que viene bien y no arrancó? Viene bien porque estamos nosotros tres acá. O sea, somos parte de ese evento que nos convoca. Le Tercer Mont, para los que no saben, arrancó en marzo. Marzo-abril del 2012. Y se mantuvo durante todos estos años, 3 años casi. Un montón. Y es lo único que hemos podido mantener durante tanto tiempo los miembros del staff. Es la relación más larga que hemos tenido y es con este programa. Así que bien. Muy, muy bien. Así que se pueden acercar a festejarlo con nosotros. Estamos acá en el Olga Vázquez y también nos pueden escuchar como lo están haciendo por Radionauta 106.3. Si nos quieren mandar saludos, las vías de comunicación son las de siempre. Nos llaman al 451-6917. Toda mi familia que me está escuchando, porque este programa es muy especial, le doy una manija bárbara por Facebook. Me puede llamar mi abuela Coca, que siempre me escucha, mi abuela Cristina, que me puso un like en el evento en Facebook. ¿Tu abuela es Cristina? Sí. Ay, bien, Santi. Le hubiese dicho que venga, teníamos mucha más prensa. 451-6917, @LeTercerMonde en Twitter y en Facebook, LeTercerMonde. Vamos también a estar tratando de cubrir desde ahí lo que va pasando para aquellos que no pudieron venir, como por ejemplo nuestro periodista especialista en trenes, el señor Tomás R., que lo estábamos esperando, teníamos un montón de cosas preparadas para él y casualidad, el periodista encargado de la temática de trenes, ¿qué pasa? Pierde el tren. Y no llega al programa número 100. O sea, todo es una hermosa paradoja. ¿Será verdad lo del tren o para mí es un engaño? ¿Es un chamullo? En la casa durmiendo la siesta. Es que y bueno, no, nunca lo sabemos. Debemos anunciar públicamente que fue contratado por la revista Playboy. Entonces le preparamos un número acorde a la cantidad de piel que suele mostrar esta publicación semanal. Y se ve que se acobardó al principio. Dijo, sí, sí, sí. Sí, a full, dijo. Y pero no, no sucedió. ¿Como periodista o como modelo? Como periodista. Va a estar cubriendo... Vamos a tener una Playboy que nos va a llegar a la redacción de La Tercer Mon. ¿Qué sale? ¿Mensual? Che, ¿te pagan en minusas? Digamos, como plata y minusas en Playboy. Yo no sabemos. De primera mano. No. No. Está muy bien, chicos, que no sea así. Está muy bien, sí, muy bien. Sí. Vamos a hablar con un halo de correctismo político. Problemas morales por tener que trabajar ahí. Hubieran sido mucho más fuertes los dilemas y encima te llevaban una mujer desnuda a la puerta de tu casa. Claro. Mira, tengo dos vouchers para el Carrefour, la chica que está acá y lo demás te lo depositamos. Sería un poco complicado para llevar la economía mensual, ¿o no? Sí, sí, sí. Sumado a los dilemas políticos. Las chicas las podés revender. Claro, sí. Ya te convertís en un tratante. Marley. Ya un, se Marley. Cualquiera. Dios, me comentaron que la policía está surtiendo efecto, la presencia policial, aunque no hay violencia, acá es solamente la presencia. Sí, sí. Estábamos en contra de la policía ante el primer conflicto, llamamos a la cana. En contra de la cana. Policía hasta que te tocan tus intereses. Cuando empiezan a verse, somos de la clase media, nosotros todo bien con todo hasta que empezás a meterte con lo que a mí me interesa. Es que ustedes y ahí como, se pudre todo. Es como esa frase famosa que dicen que cuando sos joven estás a la izquierda y cuando te volvés adulto a la derecha. Bueno, el tercer monje está creciendo. Está... Claro, llegamos a los 100. Ya estamos 100, estamos a punto de salir en la tapa del diario del día. Rondona, claro, es complicadísimo. Abuelos de Tolosa cumplen 100 años y estamos nosotros cuatro. Sí, tenemos entrevista con gente del PEPAM hoy. Sí. El PEPAM. ¿Qué es el PEPAM? Es un centro... de educación, estoy chamullando, de la Universidad Nacional de La Plata, eso es cierto. Que le dan clases a adultos mayores. Sí, es verdad. Bueno, nos manda un saludo al PEPAM, nos está mandando un saludo AFCA por estos 3 años de periodismo independiente al aire. Gracias a Batela por los saludos. No sé, Santiago, ¿de quién más tenés noticias? Mañeto nos mandó un ramo de rosas. Siempre estamos desde los dos lados. De flores. Estamos esperando que las celebridades de la periferia platense logren acceder. Parece que hay un quilombo de tránsito interesante en la zona. Supongo que la alfombra roja tiene algo que ver con eso. Parece que la gente de Radio Futura que nos ha querido, debemos decirlo, en un primer momento han querido tener a este maravilloso programa en su dial. Ahora se han puesto como, podríamos decir, celosos que hemos llegado a tanto en otro dial. Además lo fortalecemos. Nos estamos posicionando como una de las radios más escuchadas de la ciudad de La Plata. Están armando bardo, ¿sí? Para que no dejan pasar a la totalidad de los invitados. Claro, son como los pro vida en el encuentro de mujeres, digamos. O sea, están tratando de hacer eso. Queremos decirles que van a quedar mal. Son minoría. Pero bueno, un saludo igual a las redes comunitarias de la ciudad de La Plata. Sí, aparte ahí, bueno, están los famosos, los conocidos patubicas de Olga Vázquez. Que salen a la puerta y bueno. Hoy de smoking. Hoy de smoking. No puede ser pero de otra forma. Pero te rompen la crisma igual. De smoking, pero te la rompen. Sí, sí, sí. Y sí. Hay uno nuevo chiquitito que te estaciona el auto. Vos llegás, le dejás las llaves del auto y te lo estaciona. Porque la bici más que nada. Le gusta estacionar la bici porque la gente llega mucho en bici acá. Pasa por atrás, te la estaciona, después te deja la llave del candadito. Todo muy, muy educado. Hemos habilitado una pista de helicóptero en el fondito del Olga. Había, además, no sirvió porque había como mucho escombro y ratas. Entonces hemos limpiado ese sector e inaugurado una pista de helicópteros. Parece que hay gente que va a venir en helicóptero. ¿Qué nivel? Había un tipo tocando el saxo que murió, porque no se corrió, vino claro. A tener helicóptero. La única muerte falleció. De la que se puede hablar hoy en los medios es la de Cerati. Es la de Gustavo Cerati. Y vos estás introduciendo una muerte de otro músico marginal, que no lo conoce ni la familia. Un saxofonista que nadie conoce que murió en un accidente de un helicóptero estacionado en el fondo del Olga. Siempre querés construir la contraagenda. Exactamente. Siempre, porque hay que darle. Pero acá hay que fortalecer a lo independiente y a lo autogestivo. No, te vas a terminar comiendo un título que no sé si lo vas a poder llevar hacia adelante, que es el de hippie de mierda. El hippie de mierda siempre quiere llevar la contra con pero absolutamente todo. Yo nunca fui hippie, pero... No, Álvaro, vos no sos hippie. No. Pero yo sé, a mí lo que me interesa muchísimo es como... Conozco gente, ¿no? Que dice, no, porque Juancito es un hippie. Y Juan, de pueblo con Juancito me dice, no, porque Marcelo es un hippie. Ah, todo, claro. El hippie es el nuevo insulto 2014. Insulto número uno, hippie. No, viene, viene a su... hijo de puta, pero viene hippie, a su no tiempo. Viene, no, no, no. Viene a su tiempo. Igual convengamos que hay hippies y hippies. Nosotros estábamos llevando una batalla actualmente con gente que le gusta mover su cuerpo. Y tienen la etiqueta de hippies porque, a ver, si vos te juntás en un lugar, pones música y bailás de manera arbitraria, eso te ubica en el lugar de hippie. Por ahí ellos no se reconocen así. Digo, uno como espectador, ¿no? O pasás por la feria como espectador de... y como potencial asesino también. Claro, bueno, también, sí. Por suerte nos sacaron las armas antes de entrar con esto de la seguridad que montamos para el programa número 100 de Tercer Mon. Con el detector de metales me sacaron los cuchillos, entonces no pude accionar, no pude hacer nada. Estaba inmovilizada. Si uno va a ver salir el sol, estos van a recibir al sol. No, el sol no te va a no llega porque vos lo recibís. Menos a las 8 es lo de la mismo, noche. Va a salir igual, vos lo podés ir a ver salir a él. ¿Cómo te pensás que...? Podés ir a recibir al sol. Sos pelotudo. Bueno, esa es la lógica. Que mueve al neo hippie. Voy a recibir el sol. No, el sol va a salir igual o no. Y no depende de vos si lo recibís. No está llegando a tu casa. Vos vivís ahí. Es una casualidad. Por favor, volvamos a un mundo más real. Santiago A. El Mundano editorializó esta sección sobre los hippies y por qué nos enervan un poco la sangre. Porque convengamos que esta nueva categoría de hippie, podemos decir que es neo-hippie, porque los hippies ya existieron y ya murieron, se autoexplotaron, digamos. Sí, se volvieron, aparte, muchos pequeños empresarios New Age en los 80, digamos, hay todo un proceso, no da para chamullar mucho al respecto porque se puede... ¿Empresarios igual no es mucho? No, hay un montón. O sea, que empezaron siendo hippies y después se les pegó la New Age en los 80 y terminaron siendo como empresarios así... Magnates. Magnates, sí. Sí, hoy estoy extremista, magnates. Los hippies terminaron siendo multimillonarios. Hoy el dueño de Nike era un hippie de fines de los 60. Pasa que, gusto, si vos lo buscás, que el hippismo de los 60 era una moda. O sea, fue un momento que duró muy poco también. O sea, ¿qué duró? 3 años, ponele. Sí, más o menos. Como los floggers. O sea, tuvieron casi... estaban los hippies, los floggers y duraron casi lo mismo. Sí, Woodstock fue más interesante. No sé si hay como un Woodstock de los floggers. Yo no sé si... Y se no juntaron mucho en el abasto. No sé si lograron armar como un festival de música de floggers, pero también en un momento como que les cayó el meteorito de los dinosaurios. Bueno, le cayó a los floggers y desaparecieron. No sabemos dónde están ahora. Cumbio es productora del programa de Mirtha Legrand. Yo Cumbio, sí. ¿Qué tiene Cumbio ahora? Tener... 45 más o menos. Envejece más rápido. Si vos fuiste flogger, envejeces más rápido. Por eso Cumbio ahora tiene 40-45. Eso es lo que yo llamo justicia. Claro, la vida tendría que ser un poco así, ¿no? Como, bueno, depende de lo que vos vas haciendo, lo que va durando. Sí, si sos un hijo de puta, tendés a vivir muchos años. Es una tendencia generalizada que se da en este país y por ahí en otros también. Que vivís, sos longevo, digamos. Como que la vida no te retiene y la muerte no te lleva. Fuerte. Es una reflexión muy profunda. Es muy profunda y yo no sé qué va a quedar para el resto de Tercer Mon 100 programas. Iba a decir 100 años. Te querés llevar todo y eso no va a suceder. Lo mejor viene después. Esto es la previa. Esto se terminó acá. Esto es la alfombra roja. Empezó a llegar gente. Viene gente con paquetes de yerba. No sabemos si para vender mates, para... No hay yerba ahí, Pati. Yerba el pájaro azul. No hay yerba. No sabemos si eso es pajarito, que es una droga que hacen los compañeros privados de su libertad. ¿O qué hay adentro de ese paquete de yerba? Yo sé que en el buffet de humanidades venden yerba pájaro azul. No es yerba. No es yerba. Es lo que podemos decir. Te la ¿Y qué es, Álvaro? Da más datos. Es polvo. Es droga. No, droga. Qué droga. Fuerte lo que están diciendo. ¿Ustedes se drogan? No, jamás. Mucho. Jamás. No puedo vivir sin la droga. ¿Vos te pensás que yo me puedo levantar a la mañana sin droga? Álvaro. Por favor, qué ingenuidad la tuya, Álvaro. Me dijeron que sos muy bueno armando porros. Sí, es verdad. Puede que la familia de Santiago esté abajo en la alfombra roja escuchando todo le esto. Mandamos le mandamos un saludo. Y también le mandamos un saludo a la gente que está montando el escenario de Plaza Rocha. Sí. Ah, porque igual, al final nos vamos a ir a Plaza Rocha a hacer el programa. Todo indicaría eso. Porque se armó como una orgía en el auditorio con músicas extravagantes. Parece que había gente bebiendo y saludando. Siempre me pierdo las orgías. Últimamente es como una constante. ¿Últimamente? Sí, sí, o sea que antes no te las perdías. Puede ser que tuve algunos momentos mejores en mi vida. No estarían pasando ahora. ¿Vos te las perdés o te dejaron de invitarte? Puede ser, no sé. Ah, no sabés. O sea, ¿es la contingencia de la vida o...? Me hice la estrella. ¿Viste? Cuando te haces la estrella te dejan de invitar a los cumpleaños y a las orgías. Sépanlo. Familia oyente, si te haces el estrella, no te invitan ni a los cumpleaños ni a las orgías, que es bastante parecido. A veces se juntan. Te quedás sin eventos, digamos. Te quedás sin eventos. Yo era popular. A ver, ¿no eras sabés, la no, figurita repetida? ¿No che, de vuelta vos? Situación por la cual te dejaron de invitar a las orgías, algo embarazoso. ¿Querés detalles, Álvaro? Sí. ¿Qué detalles? Y sí. Contanos. 100 programas del tercer mon. Si no hay detalles sexuales de Santiago, ¿para qué estamos acá? Esto no es... No son los 100 programas, es simplemente la previa, así que voy a dejar los Así que deja de decirlo. Me voy a subir al escenario dentro de una hora para que cuentes... ¿Por qué? ¿Por qué me han dejado de invitar a las fiestas? A las mejores fiestas. Es una incógnita. Es una incógnita. Es una incógnita, de hecho, para Santiago también, me parece a mí, no sé. No, aparte, yo creo que... No, sabe bien lo que hizo. Bueno, ok. Lo vamos a hablar cuando nos habiliten el escenario principal de estos 100 programas, que está en otro lugar físico. Por ahí la gente que nos está escuchando no conoce el lugar. Nosotros estamos como en el primer piso y el escenario está en la planta baja. Así que tenemos que movilizarnos. Esperemos que traigan nuestras sillas de rueda para que podamos bajar de acá. Porque nos rompió el ascensor. Se rompió el ascensor y yo por escalera no bajo, así que yo quiero mi silla de ruedas para bajar. O sea, es lo único que voy a pedir, es la noche de gala. Y yo, unos pidieron diferentes cosas extravagantes, algunos drogas, otros mujeres. Bueno, yo pedí una silla de ruedas. Para los 200 programas, una coreo en silla de ruedas. Vamos a hacerla, vamos a subir a YouTube. Es una promesa. Mirá que esto esto queda grabado, porque van a cumplir los 100 programas. ¿Sabés las cosas que digo acá y quedan grabadas? Querido. No, porque no los escucho. No me asustes. Sí. No nos escuchás, Álvaro, porque estás teniendo otro programa de radio. O sea, estás acaparando todo. Te va a llegar la ley de medios y no vas a poder estar en tantos programas al mismo tiempo. Porque también hay que democratizar el aire radiofónico de la ciudad de La Plata en general. Ni siquiera hablo de Radionauta. Eso sería un garrón si llega a pasar eso, si me caen con la ley de medios. Mira, flaco, estás en cuatro. No. Sos un monopolio de la voz. Mirá, flaco, estás en cuatro. Acaba de decir Álvaro Bretal en la previa de los 100 programas de LTM. Esto se pone, por lo menos, hot. No, créanme, no. Y encima a veces no te lo dice Sabatella. ¿Sí? Sabatella te dice, mira. Mira, flaco, estás en cuatro. O sea, ¿en qué contexto se puede dar esa situación? ¿Y qué estás haciendo, Álvaro? Estás en cuatro, con Sabatella enfrente. Mi mente está volando hacia lugares donde... Se puso rojo. Está rojo como un tomate. Es que yo siempre me estuve enamorado de Sabatella. Ya ¿Qué? Está. Silencio. Cerramos, ¿no? ¿Se todo, puede? Cerramos todo. ¿No se puede? No, poder se puede. No. Poder... Podés hacer lo que vos quieras. Ahora, que lo vayamos a tomar como una bandera desde el tercer mont, por lo menos no. Bueno, va a tener que ser en otro programa. Sí, fíjate, agarrá la grilla y elegí alguno, el que vos quieras. Bueno, son 8:20 de la noche. Nosotros no sé qué tenemos que hacer bien, si tenemos que irnos, si tenemos que quedarnos acá, pero por lo pronto vamos a ir a escuchar una canción y enseguida regresamos. September, when my God-given little became a little older, I could by seeing my broken heart. Hold on to your teardrops, you got a long way to go. Did you get older doing nothing today? Don't you wanna stop complaining? If one is easy, then hard is two. No one knows where you're heading to. What's my private collection? Always better than you. No consolation prizes. Spit out your lies and truth.

sin aprender. Que no se quede nadie sin aprender. La escuela de nadie. Un paseo en lengua por este campo minado. Los sábados a las 12. Agenda. Agenda Olga Vázquez. Música en el auditorio. Viernes 5 de septiembre. Tocan Sirial, Santa María y El Jardín. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata. 106.3. En el aire. Radio Nauta. Transmite FM 106.3. Radio Nauta. Radio Nauta. Transmite Radio Nauta. FM 106.3. Hasta las 11. Seguimos con Le Tercer Mont Radio. El queme semanal. Ahora creo que se me escucha, ¿no? Levanten la mano los del fondo. A mí sí me escuchan. Bueno, Manuel, está censurado. A partir de ahora, bienvenidos al programa número 100 de Le Tercer Mont. Nosotros somos y estamos dando la cara porque estamos festejando los 100 programas. De vuelta al cartelito de aplausos. Sí, vamos a estar... No sabemos hasta qué hora, esperemos que no pasarnos demasiado, arrancamos un cachito más tarde desde aquí. Mi nombre es Manuel Mendizábal, me acompañan en esta mesa Patti Mayonís, Tristán Basile y Santiago Abel. Por primera vez saliendo en cuarteto, desde que empezó el programa este, ya hace mucho, 100 programas. No, hemos estado de a cuatro, en un par de oportunidades. ¿Sí? Sí, un fin de año estuvimos de a cuatro, me acuerdo. Fue un quilombo como va a ser hoy. Vamos a pisarnos entre todos, vamos a acoplar y otras cosas que no deben hacerse en radio. Por ejemplo, censurando a Santiago porque va a decir un montón de pelotudeces, entonces desde ya que no va a salir al aire. Vos, Tristán, estás saliendo al aire, a ver, habla, por favor. Hola, estoy muy bien. Bueno, arrancando. Bueno, todo lo bien que no está Santi, estoy acá. ¿Querés tomarte una birra, Santi? Por ahí te podemos regalar una. No se escucha. Santi les dice hola a todos. Queremos contarles que estamos muy contentos y contentas de estar acá con ustedes. Le Tercer Mont arrancó en el año 2012. Arrancó un proyecto de radio con otro proyecto de radio. Después de ir mutando pieles, antes era otra cosa Le Tercer Mont, decidimos empezar a salir al aire. No sé en qué fecha arrancamos. ¿Alguien se acuerda? Vos sos el único que estaba no, en Tristán ese momento. No, Tristán también estaba. Bueno, dicen que yo era el único, pero Tristán también estaba. Tristán, vos estabas... Me silencian. 2012, abril o mayo, ¿no? El acople. Era el primer programa de Le Tercer Mont y eran otros los participantes de este programa a quienes les mandamos un saludo como pioneros. Por ejemplo, a Mario Pergolini, que estaba en este programa en el año 2012. A Fernando Peña, que murió. Así que un saludo para él también. Y a Madalena Riz-Guiñazú, que no murió, pero ya no está más el programa, porque decidieron ponerme a mí, que soy mucho más barata, porque no les cobro nada, digamos, por estar acá. Entonces, me cambiaron. Guarda con lo que decís, porque no está saliendo. No está saliendo al aire, Santiago. Igual nosotros te escuchamos acá, ¿eh? Recordamos que las condiciones técnicas, si bien hoy tuvimos que hacer muchas corridas y... Se va del auditorio el señor Santiago. Se fue. Bueno, aplausos para Santiago. era otra cosa la radio hace dos años. No sé si se acuerdan ustedes. ¿Radionauta? Sí, las condiciones técnicas. Era como todo bastante más cachiva. Y hemos ido mejorando, la radio ha ido creciendo. Hoy en día hay un montón de programas. En ese momento, el Tercer Mundo era uno de los pocos programas que tenía la radio. Y hoy en día Radionauta es una gran emisora. O sea, viene la Red 92, la Cielo y nosotros después. O sea, estamos como en ese ranking. Sí. Hemos crecido. Exactamente. Este año nos hemos dedicado... Espero que la mayoría de los que están acá, creo que sí, son oyentes del programa. Saben que este año hemos pegado un salto importante en lo que a técnica y a producción se refiere. Estuvimos viajando por el mundo, pero gracias a un sponsor que conseguimos, bueno, una historia larga, pero cuestión es que queríamos estar acá también para compartir con ustedes este centésimo programa. No sé cómo se dice. Centésimo. Centésimo programa. O centenario, ¿no? No, pero eso es de año. Varias veces nos confundimos, ya dijimos que cumplíamos 100 años. Sí. Lo cual es vender un humo que no podemos producir. Queremos saludar a muchas celebridades también que se caracterizan por la pereza, igual que nosotros, pero que todavía no han llegado. Queremos agradecer a algunos famosos que esperemos que se vayan acercando a la platea. Por ejemplo, la niña Loli llegó con un top amarillo y una gorra muy de los años 90. No la encuentro. No, yo tampoco. Veo una chica con una remera amarilla, pero creo que no es la niña Loli. ¿No es la niña Loli? No, me parece que no. Pero no se ve muy bien desde acá. Igual la gente que escucha desde su casa... Puede ser la niña Loli también. Sí, la niña Loli se nos está escuchando desde su casa. Sí, supuestamente está sentada al lado de la silla de Susana, de Su, que todavía no llegó. Tenemos... No llegó nadie porque parece que hay un piquete en la autopista para variar. Sí, textió Su que está bañando a los susanos. Cuando termine de bañar a todos los susanos, viene y parece que los trae. ¿Baña a los perros y a los susanos juntos o hace como una clasificación? Lo que pasa es que los perros ya han pasado tantos años que los tienen embalsamados. A Jazmín, más que nada. Y bueno, está bien. ¿Y quién más puede llegar a venir a la fiesta de la Tercer Mon? Supuestamente Nancy Duplá y Pablo Echarri, que no sabemos si siguen siendo marido y mujer, pero por ahí venían. No estoy muy al tanto de la farándula. En figuras internacionales está, por allá lejos, lo voy a deschavar, perdóname, Brad Pitt ha venido camuflado, ahora la gente se le va a tirar encima, pero es un honor tenerlo acá en el auditorio de Olga Vázquez. Creo que se está refiriendo a Trivi. ¿Trivi está camuflado de Brad Pitt? ¿O son dos personas distintas? O al revés, o Brad Pitt de Trivi. Claro, porque la celebridad acá es Trivi, no Brad Pitt. Y también nos mandó saludos gente del ámbito local, como por ejemplo Rodo, que es el máximo operador y casi el presidente de la radio, nos está mandando un saludo y nos está saludando desde el balcón presidencial de la radio. Ustedes no lo pueden ver, pero nosotros él sí. Él es Rodo. Creo que va a ser el único aplauso sin que pongamos el cartelito. La verdad se lo merece. Le agradecemos a Rodo y a todo el equipo de Radionauta. No sé, chicos, ¿qué más? ¿Qué dice la pauta? La pauta dice que tenemos que hablar de aquellas secciones que murieron en batalla, porque hay como un espíritu conservador desde algunas personas de Le Tercer Monde, que cuando vamos cambiando la producción dicen, no, tenemos que volver a esos feriados de siempre, tenemos que volver al portarretrato, a cada persona que está acá al lado. Siempre quiero volver a secciones que ya dijimos que eran parte del pasado. Sí, los saludos eran una sección que era una de mis preferidas. Seleccionamos de miles y miles de saludos que nos llegan cada semana acá al buzón de Radionauta. Tenemos un buzón con forma de banana. Todos los que vinieron acá lo van a poder ver porque es bastante llamativo. Ahí semana llegan y llegan, siguen llegando muchos saludos. Yo soy quien los leo, así que aprovecho ahora para agradecerles. Y no tenemos más tiempo para seleccionar esos saludos como hacíamos antes en un principio y bueno, ha además quedado. Porque salimos del exterior y es como muy difícil como tener que dar cuenta de toda la gente que nos saluda cuando estamos afuera. Es muy difícil, la gente habla otro idioma, también nos cuesta comunicarnos con los operadores de... Y con la gente en general nos cuesta comunicarnos. Sí. Por eso estamos en una radio y no haciendo esto siempre, esto es una ocasión especial. Sí. En otros países y en el nuestro también nos cuesta comunicarnos con la gente. Che, cada cosa nos ha saludado, yo recuerdo un par. ¿Cosas o personas? Entes, hubo entes, sí. Hubo personas. Los cuerpos de todas las mujeres. Los cuerpos los de las mujeres. Actores internacionales, todos nos han saludado. Tenemos mucha fama, aunque ustedes no lo crean. Che, ¿y el porta? ¿Se acuerdan del porta, retratos? Era una caca. El portarretratos era algo como así, pero que no existía. Y lo copiamos de Susana Jiménez, básicamente. Y la idea era hablar de alguien que estaba en el portarretratos, pero sin desearle la muerte. Sería como una muerte, pero sin desearle el mal. Más bien deseándole el bien, creo. Los cuatro primeros programas del ETM tuvieron portarretratos y no muerte. Y en el porta había alguien a quien en realidad le deseábamos la muerte. ¿Como por ejemplo? Eduardo Duhalde. Ah, Eduardo Duhalde fue parte del porta. Sí, qué polémico. Fue parte del portarretratos. Amado Vudú. Toda gente que después terminamos deseando la muerte porque somos consecuentes a veces. Sí, nos pareció una señal muy fuerte y nosotros creemos que tiene que ver con el espíritu de, que se respira en este programa. Se habrán enterado que este chico Cerati... No sé si lo tienen, de Soda Stereo, murió hoy. Sí, y nosotros en realidad se nos pasó un poco el tren. Teníamos ganas de desearle la muerte digna. Digna. Todos los años que él estuvo en coma, nosotros teníamos la tarea de desearle la muerte digna a Cerati y lo postergábamos. Nunca nos animamos. Nos daba cosita. Y se murió y se nos fue. Fue exactamente como el mail que no contestás, inmediatamente te llega. ¿Nunca más lo haces? Bueno, ahora Cerati se nos fue y ya está. O sea, no le vamos a poder desear la muerte digna. Está en el tren con Grondona, que se nos pasó también. ¿Quién más? Una pena. Esos fueron dos importantes que se nos pasaron. Que el 2014 viene con todo arrasando así. Así que los que tenemos en lista hay que matarlos todos ya. En un pelotón. Porque se van a morir de muerte natural y no nos conviene a nosotros. Nos quedamos sin programación. ¿Por qué debería ser feriado? Estaba buenísimo. En realidad era efemérides. Pero, con un nombre. Le dimos una vueltita ahí. Muy ingeniosa. ¿Por qué debería ser feriado? Cumpleaños de emperadores. Onda, no tenía onda. Era leer secciones. Sacamos en general las secciones que aprendías no de historia un montón. No es necesario. Santi, vos que sos el más nuevo, bardeás las secciones anteriores. No sé si está bien. Por eso llegué para renovar la imagen de LTM y bien que hice realmente. Estoy muy orgulloso de mi trabajo en este programa. Por algo no tenés el micrófono funcionando. Alguien me están bastardeando en este lugar y me mandaron a comprar birra. Gracias. Me cerraron el micrófono. La persona que me cerró el micrófono se puede ir bien a la concha de su madre. Estás hablando de Rodo. Era un acuerdo no tomar birra hasta las 11 de la noche. Se nos va a complicar, me parece. No leí todos los mails. Había muchos. Realmente fue una catarata de mails para la organización de este programa. Hoy fui a trabajar, volví. Tenía 80 mensajes de WhatsApp que entraron todos cuando me subí en el oeste. Vinimos muy temprano para preparar el lugar. ¿Y qué pasó? Y no funcionó. Había estado ocupado. Había ocupas, entonces no pudimos entrar a prepararlo. Biodanza, chicos. Biodanza. No, dicen ¿saben lo que es? ¿Alguna vez vieron biodanza? Eran las 8 y 5 y se pusieron a bailar en círculo. Y nosotros afuera, esperando con los micrófonos arriba de una mesa. Canciones onda Titanic. Se dan mucho amor entre ellos y nosotros afuera queriendo matarlos. Gratis. Entonces era como una tensión. ¿Dieron abrazos gratis? Bueno, pero institucionalizado. Los con una profesora. Que cobra. Una profesora de abrazos gratis. Si está afuera le mandamos un abrazo enorme. O si está acá escuchándonos que nos pueda explicar qué es esto de abrazarse porque sí. Y darse besos y un montón de cosas. Porque los vimos. Estábamos observándolos con cara de odio desde afuera y veíamos todos sus movimientos. Hay profesionales de la danza. No son estos, no es el caso. Siempre querés tirarle flores a las artes porque sí. Che, ¿y las noticias? Antes no eran noticias como lo son hoy, el diario del ETM. ¿Cómo eran, Tristán? Les tiró pie y me lo rebotaron como unos campeones. Buenas y malas eran. 5 buenas y 5 malas. 10 noticias, era un embole, los leíamos al palo, nadie sabía qué había pasado en la semana. ¿Y ahora cómo son, Tristán? El diario del Tercermón. 8 noticias. Periodismo en serio, periodismo. Antes estábamos siempre al palo y ahora no, y es mejor. Sí. No se entiende. No sabemos. No se entendía. No sabemos si es mejor o si es peor. Lo que no cambiamos son las fuentes. Puro Clarín y La Nación, el mejor diario de la República Argentina. Los únicos diarios que hacen periodismo en serio. Sí. Desde el Tercer Mundo podemos decir. Saludos a los compañeros de notas.org.ar. Ah, sí, le mandamos un abrazo grande. No sé si nos habrán sacado el periódico una nota. Cambio. ¿Saldremos en el Cambio alguna vez? No creo. Nosotros hacemos 100 programas. 200. Es tiempo de unidad. No creo. Por ahí sí, pero no, esperemos que no, esperemos salir en la tapa de Clarín porque llamamos a Berni a desalojar la biodanza. Programa de radio llama a Sergio Berni para desalojar a grupo de biodanza en el Centro Cultural Olga Vázquez. La gendarmería interviene el Olga Vázquez a pedido del programa de radio. Con un carancho que se tira arriba de todos. Se tira arriba de la cocina, de las empanadas. Bueno, esas fueron las secciones que han ido muriendo a lo largo de este camino. Algunas entraron en coma y después se fueron y otras no, directamente murieron. Como, por ejemplo, el portarretratos y dijimos, bueno, listo, lo sacamos. Los saludos cada tanto regresan en forma de fichas y nos mandan saludos gente rara, como por ejemplo Brad Pitt o, no sé, Susana Jiménez. Para la gente que nos está escuchando fuera de este auditorio, si eso está funcionando de alguna manera, tenemos vías de comunicación, si quieren escribir. Yo me lo acuerdo de memoria. A ver, dale. 459. No, ya empezaste mal. 461. 451-6917 es el teléfono de Radio Nauta. Y también se pueden comunicar con nosotros vía Twitter, @letersermon, o vía Facebook, que vamos a estar subiendo algunas fotos. Creo que ya están subiendo algunas desde la página de la radio, donde no salimos muy favorecidos, pero igual les agradecemos por eso, por estar sacando fotos. Y cuando después de escuchar una canción, vamos a ir con las noticias, ¿o no? Dale. Ya empecé, estamos hablando muchas pelotudeces, porque antes de esto, con Santiago hicimos la alfombra roja con nuestro columnista en cine, el señor Álvaro Letal. Se moría por participar, yo creo que sí. Se complotó con los algo de biodanza para que nosotros salgamos un poco después y forme parte, está ahí, se ríe, dice jajaja, ja, ja. Se ríe tipo Burns para la gente que no está acá y nos está escuchando y se lo tiene que imaginar. Hice, ¿cómo se llama cuando se hace así con las manos? Se las masajea mutuamente. Como los malos, que es una forma especial de los malos. Como el Burns. Toquetearse las manos. No sé si tiene un nombre especial. Pero es un gesto característico de la gente mala. Sí. Pues está bien. Vamos a escuchar la primera canción. Va, no, ya sonaron como 8 canciones, pero desde que estamos acá sentados va a ser la primera que... No, no sé cuál es, la verdad. La que quiera el operador, porque les estamos dando ese regalo de que ponga la música que él quiera. And the world is made of energy, and the world is electricity, and the world is made of energy, and there's a lot inside of you, and there's a lot inside of me, and the world is Le Tercer Mon Radio, un programa escuchado por nuestras madres. Okay. Ya llega el diario del Le Tercer Mon. Para mí, qué difícil, che. Tenés que ser sonidista y conductor al mismo tiempo. Todo, todo. Mientras me miran mis viejos por el uso de la estufa que hago en la casa, que están ahí a mi derecha, ya llegan facturas de gas con aumentos de hasta 670%. En facturas, la española nos auspicia también, les queremos agradecer esto. No sería posible sin nuestros auspiciantes. Los usuarios residenciales de gas que no ahorraron en el invierno sufrieron un fuerte aumento en sus boletas de los últimos meses y colmaron las oficinas de las distribuidoras. Atención. ¿Sabían que iba a ser un programa normal? También vamos a leer noticias de verdad. O sea, esto está pasando. Para plantear reclamos. Para ellos, sin embargo, lo peor está por venir. O sea, ¿va a aumentar más? Sí, aclaramos, estamos leyendo La Nación. ¿A ustedes les llegó la boleta de gas? ¿Esto es verdad o La Nación miente? A mí me llegó, pero ¿en mi casa puedo contar lo que pasó? Mi papá contá. Implementó una política de estufas eléctricas y llegó un montón de luz, pero no de gas. Bueno, está bien. Era normal que suceda. Sucede que el 1 de agosto entró en vigor el último aumento de tarifa dispuesto por el gobierno en marzo, en el contexto del plan destinado a dotar de mayores recursos a las empresas y, al mismo tiempo, reducir los subsidios. Sus efectos sobre las boletas que comenzaron a notarse en este mes tendrán un impacto pleno, atención, a partir de octubre. Debido al mecanismo de facturación de las compañías, son importantes. Para los hogares porteños que más consumen, por ejemplo, significan una suba del 57% con respecto a junio y del 676% ¿qué? Desde marzo ¿qué? Del año pasado. ¿Cuánto? 676%. Ya fue, entremos en pánico. Es mucho. Los usuarios del resto del país, por ejemplo, nosotros, de este mismo nivel de demanda, tener un incremento similar. Así, los usuarios del resto del país. Y somos el resto del país. Es La Nación. Siempre sí. Pecás de capitalino, Tristán. ¿Yo? Sí, siempre. Atención. Y ahora cuenta que nació allá, bla, bla. No nací allá. Y bueno, vino acá, fue al Colegio Nacional. Transen. Solo evitarán esas subas los que ahorren gas. Algo que, según los números del gobierno, no fue la tendencia predominante. Quienes viven en la provincia de Buenos Aires sufrieron incrementos similares a los porteños, esto ya lo dijimos. Solo evitarán esas subas los que ahorren gas, no tengan gas, tenés que ahorrar... conecten sus estufas, dejen de cocinar y bueno, claro. Sí, si no tenés gas, no gas. Te aumenta. Bien, todas aquellas personas que no tienen la red de gas, felicitaciones. Si tenés garrafa, no van a pagar el gas. No te aumenta. Si tenés garrafa ya te aumentó, te salía más caro desde antes. Che, no solo hay que usar un toque menor a la estufa, hay que consumir un 20% menos de gas para zafar del aumento. ¿Es bastante? Tiene que romper una estufa, básicamente, y no reemplazarla. A nosotros se nos rompió una estufa, pero larga gas y está apagada. O sea que salimos perdiendo como sea. 676%. Larga gas. La o sea, en cualquier momento... La década no ganada. Para mí que tu gata se fuma todo eso y queda es probable. ¿No te es contaron probable. Que es un toque peligroso por ahí tener gas? Sí, sí, es medio peligroso, pero bueno, ventilamos. Ya sabemos que Patty no le teme al peligro. Caramba. No sé si están así, Santiago. Bueno, en fin, ojo. Con el gas, digo. Ojo. Guarda. Y traten de no hacer la estrategia de los Abel, porque les va a venir mucha luz. Y la luz también le sacaron el subsidio. Así que estamos al horno. Vamos a ir con la próxima noticia, que tiene que ver con otro país. Y se titula así. El gobierno francés evalúa vender la Mona Lisa para pagar su deuda. Parece que no solo Argentina está en crisis, sino que otros países también. El gobierno francés estudia la posibilidad de vender la conocida obra maestra de Leonardo da Vinci, la Gioconda, también conocida como la Mona Lisa. ¿Son las mismas? Sí, es la Yo misma. Me enteré también haciendo la producción de este programa. No te puedo creer. La Gioconda y la Monesa son no lo mismo. No te puedo creer. ¿En serio le están diciendo? No es tan claro. No, yo tampoco. Yo tampoco sabía. ¿Dónde está explicitado? Ustedes sabían, que levante la mano el que sabía que la Gioconda y la Mona Lisa todos, eran lo mismo. ¡Ah, canchería! ¡Es mentira! Todo el mundo levanta la mano. Efecto vergüenza, levantaron toda la mano. Voy a adelantar algo, no sé si puedo. Ya los quiero ver en la trivia. No, no. No, qué ansioso que sos. Sos ansioso. Sos un spoiler nato. Peor que Álvaro. En la lista de los spoilers viene Álvaro y vos venís vos. Spoileando todo, la vida en general. Bueno, parece que la Mona Lisa o la Gioconda fue evaluada en 1962 por alrededor de $1,000 millones para conseguir dinero para pagar la deuda, informó el portal Francia 24. La famosísima pintura fue adquirida por el rey Francisco I de Francia a principios del siglo XVI y desde entonces es propiedad del Estado francés y actualmente se exhibe en el Museo del Louvre de París. ¿Nosotros qué podemos vender? ¿Para zafar de acá de la crisis de Olga Vázquez, por a ejemplo? A Messi, ya lo hicieron el chiste ese, pero... Ya lo vendimos. Sí. Claro, Messi no está algo más algo que acá. No hayamos vendido. El lobo de mar de Marta Minujín, ese nuevo que hizo. Lo desarmó el otro día, me vale, parece. Vale, por los alfajores. Leí la noticia, me encantó. Lo desarmó. Cambió todo porque tenía como unas cajas medias pedorras y puso unas cajas como que van a durar para siempre. Inmortalizó el tercer lobo. El lobo de Mar del Plata. Vendieron humo con ese lobo porque supuestamente iba a caer y se iba a abrir... Iban a salir igual, alfajores caminando. Iban a salir alfajores para que la gente coma, en serio. ¿Y qué pasó? ¿Cómo? No pasó. Y las palomas se lo comieron antes. Sí. No funcionó. Es que está recubierto de alfajores, hoy lo estaba. De alfajores Habana. ¿Vieron sí. Mar de Plata, Habana, Lobo de Mar? Sí, yo pensé que eran con los papeles de los alfajores, no con los alfajores. Eso es lo que pasó. Es como todas las promociones. Vos te pensás una cosa y es otra cosa más trucha. Con esos papelitos los canjeabas por un mini alfajor. Ándala. Siempre te carchan. Ah, había que hacer un canje. Bueno, la propuesta sin precedente formaría parte de una de las medidas del gobierno francés para pagar su deuda, la cual asciende a unos $2 billones. El precio de la pintura, de acuerdo a la inflación actual... ¿Qué inflación que hay? Al final, en Francia tienen inflación, crisis, no tendrían que pagar los fondos buitres, pero tienen que pagar una deuda. O sea, somos Francia, ya somos Francia. Y nosotros queremos que los buitres nos paguen en Francia. Bueno, chicos, siempre somos Francia. Si vas a cualquier otro país de Latinoamérica, te das cuenta. ¿Por qué? Porque tenemos subte. El nombre de la obra, La Gioconda, deriva de la tesis más aceptada acerca de la identidad de la modelo, que parece que era una narcomodelo en ese momento, ya sí. Era narcomodelo. La esposa de Francesco absenta, Bartolomeo de Giocondo, que realmente se llamaba Lisa Gerardini, de donde viene su rostro, su otro nombre, Mona, señora en italiano antiguo, Lisa. Mona, Lisa. ¿Y Gioconda? Por el apellido, de Francesco Bartolomeo de Giocondo. Bueno, eso... Es un óleo sobre tela, bueno, no importa, datos de la obra que no nos importan porque queremos venderla para tener dinero, básicamente. 77 por 53 centímetros. Está bien, ¿la querés para tu cuarto? No estaría mal. ¿Cuánto sale? ¿Alguno fue a Francia y vio esa obra en vivo y en directo? Acá seguro alguno fue. ¿Quién vio la Mona Lisa en vivo y en directo? Que levante la mano sin vergüenza. ¿Eh? Vos me dices, mi viejo, yo no me acordaba. Allá ya hay uno, un corajudo. Levanta la mano, es el primero en levantar la mano y otras personas no más tiene que vergüenza no se están de animando. Clase, el resto porque seguro que fue. En el Olga Vázquez les da vergüenza decir que fueron a Francia y vieron la Gioconda. Bueno, Tristán, ¿qué te pareció? Después lo ponen en foto de perfil, nos damos cuenta, chicos. Tristán, ¿vos viste la Mona, viste? Yo no me acuerdo, pero me dicen que sí acá, mis señores. Están los padres de Tristán acá que le dicen que sí. Sí. Bueno, no le son muy parecidos. Hay gente que nos está escuchando y no tiene el agrado de verlos. Son como una mezcla de Tristán. O sea, Tristán lo partís a la mitad y le pones un relleno en la otra mitad, te quedan los padres de un Tristán. Un ecuaclón. Se suele decir que es al revés igual, como que yo soy la mezcla de los dos. Bueno, Tristán, se ve que tu paseo por Francia no fue muy, muy efectivo, porque no solo no sabías bien el nombre de la obra, pensaste que eran dos diferentes, sino que tampoco te acordás bien. ¿Fuiste cómo a Euro era. Disney? Es lo único que nos importa. No, si fuiste no, a Euro Disney. No, nah. No, no. Tras una hora y media sacaron al jefe narco de 250 kilos de su casa. Pará. ¿Vos qué estás diciendo que había un jefe narco que pesaba 250 kilos? La policía, los bomberos y el SAME lograron sacar de su departamento a un acusado de haber liderado una banda de narcotraficantes. Esto ocurrió en el barrio de Caballito, en Pujol, al 1071. Y la particularidad del hecho es que esta persona es obesa. Pesa unos 250 kilos y de allí... Jodeme, pesaba 250 kilos y no era obesa. No tiene ningún tipo de sentido. De allí el gran operativo que se realizó para poder detenerlo. Según las primeras informaciones, en el lugar se secuestraron elementos de corte. Cuchillos. Elementos corte cuchillos, corte armas. Claro. Corte cuchara bien afilada. Es como más difícil llevárselo que atraparlo. Ese fue el problema. Ese sí. Armas, 1.5 kilos de cocaína y unos 60.000 pesos. Medio narcomenudeo me suena esto. Gordo menudeo suena. ¿Un kilo y medio un gordo de 250 kilos? Por ahí era una mula. Por ahí era una mula, pero todavía no pudieron comprobarlo porque no lo pudieron sacar. Postrado desde hacía 5 años. 5 años. O sea, 5 años postrado. Más planta que Cerati. En la cama de su habitación del departamento ubicado en un primer piso, manejaba a sus mulos, a quienes mandaba a vender la droga. Y después la droga. Los amamantaba. Estamos generando un montón de imágenes muy horribles, muy horribles. Pero ya tenés, cuando estás tan gordo, me parece, tenés como teta como de vieja. Sí. Cuando empezás son como unas tetas más lindas, tipo chiquito. Pero 250 kilos es muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Es mucho. Te las tenés que enrollar. Es un ejemplo, me parece, para todo súper gordo. Podés ser narco. Podés ser narco, sí. Vos gordo. Vos que no estás escuchando, gordo, que no te podés mover de tu casa. Estás en una cama, ¿qué haces? Y bueno, ponete un dealer de droga. Para saltar a la fama. Aparte, no. Es muy mucho, raro que mucho más digno que ir a Cuestión de Peso. Sí, bueno, lejos. Cualquier cosa más digno. Sí, las declaraciones de Hay Bernie declaraciones de Bernie, sí, sí, sí. Es parte de unos cuantos allanamientos que se hicieron hoy. No hay más información. Estuvimos 1 hora y media para sacarlo. Encima te lo imaginás a Bernie. Bernie fue en helicóptero y se le cayó el plan, porque no lo podían subir al helicóptero, se les caía el helicóptero. Y dijo, bueno, saquen el helicóptero y nos quedamos acá, traigan una grúa. Elemento no, de la casa de ballenas, pidió. Pico y una pala rompiendo la pala de la ballena. Fue una tarea muy difícil. Un arpón. No, a Bernie le dijeron, hay un gordo de 150 kilos narco, y dijo, ya voy para allá. Todas las casas deberían tener garage para sacarte sin engordar mucho. El detenido fue trasladado al Hospital Álvarez y así termina la noticia. Bueno, no sé qué más comentar de la noticia. Es espectacular. ¿Pero lo vieron? ¿Ustedes alguien lo vio? Así en, no. En fotos, en video. No sé si lo filmaron. Me parece que fue más noticia que todo el operativo intentando sacarlo que el gordo en sí mismo. Cuando sea notero en la calle me gustaría ir a una noticia así. Tenía 1.5 kilos de cocaína. Muy poquito para ser narco. Para tratar de sacar un gordo de semejante tamaño de un lugar. Era más el quilaje, o sea. Gastaron más dinero en todo eso que en. Si pesa más el narco que la droga que tiene, no es narco. Claro. Me es una buena relación. Bueno, cuarta y última noticia de esta noche especial, entre comillas. Irán anuncia que ha enviado un mono al espacio, con éxito. O sea que el mono sigue el mismo. Última vez, perdón. Los médicos de comunicación iraníes han celebrado este jueves el envío con éxito al espacio de un mono vivo. Y no embalsamado. El allanamiento ha anunciado dos... El lanzamiento, anunciado 2 semanas atrás, es parte de un ambicioso programa espacial y de misiles cuyo objetivo declarado es poner un hombre en órbita para 2012. Sin embargo, Estados 2020, Unidos... 2020. Sí, no, estaba complicado. Se me dijeron, Santiago se tiene que equivocar en este programa. Santiago, haz tu gracia, listo, dijo. Dos errores en una oración. Sin embargo, Estados Unidos y sus aliados temen que se trate de una tapadera para desarrollar misiles balísticos con capacidad para transportar cabezas nucleares. ¿Qué es una cabeza nuclear? Una bomba nuclear. La República Islámica de Irán, no me hagan reír, ha enviado un mono al espacio a bordo de una biocápsula, que es como un hermano de la biodanza, de fabricación propia como preludio al envío de humanos al espacio. Ya enviaron humanos al espacio, no puede ser no, tan... No, pero Irán no. Irán está más jodido en ese tema. ¿Qué? Como que los iraníes es más difícil que ponerlos en órbita que un yanqui. Y sí, porque como que no... Si se les achinan un poco más los ojos, no ven. Son chinos. No los... son chinos. No los son iraníes. Chinos, son árabes. Santi, la... Para mí todo Asia son chinos. No. Menos los apus, que después los ubiqué en India. Bien. ¿Y son chinos? No, son apus. ¿Y son de Asia? Son iguales a apu, pero muchos. En 2010, un cohete Kazojar Explorer, como internet. ¿Cómo se llamaba el cohete? Kazojar. Despegó de la tierra con una tortuga, un ratón y gusanos. Eso es espectacular. Eso es espectacular. Vos sos un ingeniero espacial. Y dices, ¿qué mandamos al espacio? Empezás un brainstorming. Surge tortuga, ratón y gusanos. No, están echados ya. Es espectacular. Parece además como el inicio de un chiste. Bueno, van una tortuga, un ratón y un al espacio. Y ahí sigue, claro. Ser gusano debe ser inmundo, como que no te das si sos un gusano y te mandan al espacio no te das cuenta, me no parece lo que no la disfrutás. Tortuga se da más cuenta, decir, upa, algo pasó. La tortuga aparte es un dinosaurio o es muy parecido a un dinosaurio. Pero chiquitito. Chiquitito, es como un dinosaurio bonsai. Para mí el ratón es el que más le casó la movida. Pero el ratón caminando siempre por las paredes. Es foco de experimentos. Él ya está acostumbrado como especie. Viajar al espacio. Claro. Probar cosméticos. Drogas. Girar en su ruedita. Morirse a los 3 días que lo compras. ¿Le habrán puesto SIDA a algún ratoncito para después probarle cosas? ¿SIDA? ¿SIDA? Sí, SIDA. ¿Para qué? Yo si fuese científico, lo primero que haría es ponerle SIDA a los ratones a ver si hallo la cura. ¿En el espacio? Podría ser. Está bien, está bien probado como idea. En principio. Es mucho mejor que sacarle las tripas, que es como porque sí. Lo primero que haces, agarrás un ratoncito y le sacás las tripas. Qué divertido. Y después probás otras cosas. ¿Tenemos ¿Me miran? ¿El primer invitado de la noche? ¿Tenemos el primer invitado de la noche o todavía no? Chicos, me sentía muy, muy raro haciendo este programa acá y ahora me siento más, más raro. Tenemos al alien tomando un termidor en los estudios improvisados nuevos. El nuevo gran estudio, Estudio A de Radionauta. Hola, alien. Yo voy a hacer la traducción, aviso, porque explicamos. Es recurrente esto. Ha venido el alien al programa ya. No es la primera vez que lo... Por eso la familiaridad con la que tenemos al lado, ¿no? Pati se va porque le tiene miedo igual, eso siempre estuvo claro. Y yo lo voy a traducir, Manuel lo va a entrevistar, Santi se está sirviendo birra. Sí, también vos te transformás un poco, es como que te convertís en un presentador de History Channel. Hay unos acuerdos con el alien, él demanda cierta profesionalidad. Tenés que hablar en neutro. Es la intención, vamos a ver cómo sale. Hola. Radionauta. Hola, alien, ¿cómo estás? Ya estoy medio escabio, pero vine porque me enteré por Twitter de los 100 programas. Habla como el alien, ¿eh? Es como si alguien que tradujera a un japonés habla con él. Así se habla en el History Channel de Silotron. Silotron es de donde viene el alien. Alien, ¿de quién era la cuenta de Twitter por la que te enteraste? ¿O nos seguías a nosotros en nuestra cuenta y te enteraste por ahí? No lo sigo. Era @fagostin. Ah, mira. Un ex militante maoísta. Yo conozco el maoísmo en Silotron, es el gobierno que hay. ¿Hay maoísmo? Alien, ¿hay maoísmo en Silotron? No lo puedo creer. ¿Vos me estás diciendo? Es la doctrina con la que me crié. Tengo otra pregunta para hacerte. Tenemos algunos datos de que conociste al mono iraní en el espacio, que es lo que acabamos de comentar. Me interpuse. Igual lo casé, creo, lo que dijo. ¿Ustedes se refieren al mono Mohamed? ¿No se llamaba Mohamed? ¿Se llamaba Mohamed el mono? No me acuerdo. Conozco un... Sí, ese. ¿Qué le hacen? ¿Lo conociste? Yo tengo una pregunta, profe. ¿Qué le hacen los aliens a los animales que mandamos para allá? Me ponen en un brete. Les quiero decir porque yo... Les ponen un brete a los aliens. A mí me ponen un brete. El maoísmo en Silotron, esto es una denuncia. El maoísmo en Silotron le pone un brete a los monos. Los monos iraníes enviados desde la Tierra. ¿Nos vas a convidar un poco de vino? ¿Por qué siempre encaja el vino alien? Siempre antes de venir al Olga, paso por Plaza Rocha y los hippies me convidan un toque y una pasada. Veo que trajiste también una especie de polvo de estrellas acá. ¿Qué vendría a ser eso? ¿Es un regalo para nosotros? Es un regalo de mucho valor, de Silotron. Ustedes sabrán qué hacer con ello. Yo quiero decir que igual que el papel más fácil de todo esto lo tiene Patty. Sí. Que se fue porque le tiene miedo. Que no es ella, ella es el alien, pero digo... Bueno, no sé, ¿vos le querés preguntar algo más? Me parece que ya... Los animales argentinos teníamos que hablar. Si Argentina ha mandado animales, personas creo que no. ¿Qué mandamos al espacio? No, personas no. Basura podríamos mandar. ¿Mandamos un... ¿ya lo mandamos al satélite, al ese que iban a mandar? El ARSAT está de viaje, me parece, a Guyana Francesa. Va a despegar de ahí, de una colonia. Pero gente nunca. Nunca, nunca. No. Pero... ¿Por qué no me dejan hablar a mí, que sé del espacio, giles? Bueno, ¿conociste algún argentino animal o...? A de Narváez podemos mandar. ¿Qué políticamente...? Me quedé sin palabras. Se quedó sin palabras el alien, chico. Vino una doctrina política y ahora... ¿Qué alien tibio? No, acá yo tengo una información de que Juan era un mono oriundo de la provincia argentina de Misiones que el 23 de diciembre de 1969 fue enviado al espacio exterior desde el Centro de Experimentación y Lanzamiento de Proyectiles Autopropulsados, ubicado en provincia de La Rioja. Posta, ¿esto es verdad? Claro, Juan. Mandamos un mono al espacio y vos lo conociste, alien. Fue el séptimo mono en volar al espacio y regresar con vida. Es considerado como el primer astronauta argentino. Excelente. Ahí algún pelotudo puede decir, éramos un país en serio. Qué frase que me da bronca. Cierro paréntesis. Mono. ¿Se considera astronauta, alien? Sí. Y nosotros en el espacio lo recibimos muy bien a Juan Perón, que era el apellido. ¿Juan Perón era el nombre del mono? Él se me presentó así. ¿Qué onda la perra Laika? Al principio arisca, pero después se dejó. Sí. ¿Y Juan Perón cómo se llevaba con el maoísmo en Silotron? Dialogaban, pero nunca pudieron construir mucho. Perfecto. Bueno, yo creo que me parece que es momento de despedirlo, la alien. Y le agradecemos que haya estado. Te agradecemos que hayas estado, alien. Más en un momento tan importante para este programa como la emisión número 100. Gracias por venir. Por favor, el recurso más utilizado del programa, que vuelva. Aplausos. Me siento en una sitcom. No, esto de los aplausos es sensacional. Me siento en una sitcom berreta, como si fuera una remake de una sitcom, pero argento. 9:25, estamos transmitiendo en vivo desde el auditorio el programa número 100 de La Tercera Mano. Vamos a escuchar a OK Go, This Too Shall Pass. Eso lo podemos usar como spot operador después. Desde la ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta. FM 106.3. Que la primer transmisión nuestra fue la primer transmisión del mundo en radiodifusión. En el aire, transmite Radio Nauta. FM 106.3. Radionauta, FM 106.3. Hermosa, dan ganas de madrugar oyéndola. Las voces de la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Cómo escuchar lo que ya fue? Vamos a la página radionautafm.wordpress.com y podemos encontrar todos los programas que salieron en vivo. Para volver a escuchar la radio, cuando queremos, donde queremos, radionautafm.wordpress.com. ¿Fueron alguna vez a la fiesta clandestina que hacían por acá en 678? De la noche, jueves 4 de septiembre, programa número 100 de Letter Sermón. Estamos celebrándolo en vivo desde el auditorio del Olga Vázquez 60 entre 10 y 11. Pueden seguir acercándonos si nos están escuchando y quieren venir. Hay la gente de Fuerza Bruta ha colocado una instalación de una banana gigante plateada que gira sobre la gente y con un elenco de enanos que corren por la pared. Todo hace un clima bastante vertiginoso donde la gente se pone en pedo con una gota de cerveza y mirando esa banana hipnótica. Queriendo ser enano, uno nunca diría, che, quiero ser enano. Bueno, ahora mucha gente está diciendo, me gustaría ser enano. ¿Para trabajar en Fuerza Bruta? Para trabajar en Fuerza Bruta. Son esos pequeños deseos. No la vi. Pero sé que hay un enano, yo no la vi tampoco. ¿Hay un enano como en el Señor de los Anillos? No hay un enano en Fuerza Bruta. No, en Game of Thrones. Santi, ¿te puedes concentrar, por favor? Perdón. Llega el momento de el feedback con el público presente en el auditorio. Dijimos, ¿cómo hacemos para incluir a esa gente? Fue todo un debate. ¿Cómo democratizar Le Tercer Mon Radio en el auditorio? Bueno, nos dimos un debate y decidimos que teníamos que hacer algo así como hacen en los programas de verdad. Claro, como Susana Jiménez, como Guido Casca. ¿Qué hicimos? Le pusimos un nombre muy, muy genial a una pedorrada que hace todo el mundo. Digámoslo, esa es la base. Hacemos eso con todo igual, así que... ¿Qué pasa? Tenemos un columnista estrella que se llama Nicolás Trivi. Entonces dijimos, hagamos una Trivi a Quack. Nos pareció genial, muy bueno. Así que de eso se trata. Nicolás Trivi, acá la gente se desmaya de la risa. Hay uno que me dice, me hice pis. Trivi, que recordemos, fue el primer invitado al primer programa del tercer mon, el primer invitado al primer programa del segundo año del tercer mon, y el primer invitado al primer programa del tercer año es nuestra cábala. Es nuestro Ricardo Darín. Vieron que Ricardo Darín siempre va al primer programa de Susana. Ojo, de todos los años. Que Ricardo Darín tuvo una affair con Susana. Claro. Y Nicolás Trivi todavía no se ha revelado. Por ahora. Guiño, guiño. Es un juego esto, ¿no? No sé si lo vamos a explicar. ¿Nos escuchás? ¿Estás ahí, Marcelito? Estoy acá. Vamos por el corner número 15. Aplausos para Trivi. Gracias. Esto es así. Tenemos un micrófono flotante en el estudio, allá a lo lejos. Acaba de bajar de la banana, se abrió la banana gigante de Fuerza Bruta y bajó un micrófono que yo casé al vuelo. Y bueno, estamos en una noche realmente glamorosa. Las celebridades no paran de llegar, de entrar ahí, como entró uno con una cerveza, por ejemplo. ¿Cuánta piel que deja ver tu atuendo? Lo podemos ver como mucha piel, veo. Sí. Lo que no sé es por qué tapás tus pezones. Como ya fue, si vas a mostrar no, es todo que el tengo torso. Tengo un canje con una marca de cinta Scotch y bueno, decila, me ofrecieron Scotch. Ah. Auspicia esta Trivi a cinta Scotch. Y ediciones Pixel. ¿Cómo es el juego, Trivi? Así la, bueno, primero quiero agradecer a la producción por hacer un chiste con mi apellido nuevo en mucho tiempo, que no recibía un chiste así que la verdad que les agradezco. Y bueno, vamos a empezar con una sección ideal para interrumpir la comida de la gente, que están todos acá embuchando la riquísima pizza de la pizzería del Olga. Y la idea es hacer unas preguntas. ¿Te pagan? ¿Tenés sponsor la pizzería del Olga? Hay gente que está comiendo sushi ahí. Sí, hay un montón de cosas, están comiendo ñoquis. Che, basta de molestar al maoísta, en serio. Es que es otra de las celebrities que nos han venido a acompañar, sí. No es cualquier... Bueno, en fin, como ustedes sabrán, las trivias son preguntas con tres opciones. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer. Yo les voy a hacer a los interesados, a los audaces, miembros del público que quieran responder una de mis preguntas que estuvimos ahí armando con la producción, les voy a ofrecer tres opciones. Una de ellas es la correcta, la van a tener que adivinar. Y si son tan capos de no solo de responder, sino de ser mejores que sus rivales, porque me imagino que deben estar todos saliéndose de la vaina para responder, se van a ganar una cerveza. Eso no estaba arreglado. ¿Cómo? Era sin premio. Ah, ¿es sin premio? Yo entendí que era con premio. Una birra. Si la paga Trivi, es una cerveza para el ganador de la Trivi A. No, ¿vos te parece? El vino espacial. Y se pueden llevar el vino que dejó el alien, la caja en realidad, pero bueno. Y un abrazo. Y un abrazo gratis. Un abrazo como lo a Ecodanza. Y un vale para una clase de biodanza el jueves que viene, ¿no? Eso es el... Esas son los premios, si no pueden elegir la caja, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo eso para más adelante. Quiero ver quiénes son mis valientes que van a animarse a responder alguna de estas preguntas. Por favor, levanten las manos los que quieran participar, no tengan miedo. Se participe porque se cae el programa, ¿eh? Claro, por favor, estuvimos trabajando. Nosotros decidimos democratizar esta instancia y decidimos involucrarlos. Así que Fuerza Bruta no instaló ese micrófono solamente para que yo hable, así que por favor quiero que alguien levante la mano Muy bien, acá tenemos la primera participante. ¿Hay alguien más? Vamos, Juani, vamos, Juani. No vale que se señalen, quiero gente que se haga cargo. Chicos, el silencio en la radio es terrible, nos están arruinando el programa. Sí, por favor, a ver, ¿alguien más? ¿Pechugas Larú? No, los más amigos no, pero la gente tiene que... gente más lejana. ¿Eh? Atrás, ahí atrás hay dos que no sé bien quién son. Sí, ahí está. Ese, vamos. Ese, muy bien. Y yo le pediría al sabio mayor de esta radio también que se anime a responder las preguntas. Esa persona está acaparando todos los programas de la emisora. Sí, el señor Álvaro Letal está obligado por contrato a responder alguna pregunta de la trivia. Esperábamos que haya un vacío, porque la gente es media boluda como ustedes en este caso. Entonces dijimos, no va, nadie va a levantar la mano. Bueno, Álvaro por contrato tiene que responder una pregunta. Así que el señor Álvaro va a contestar. Te tocó. Ya tenemos a los competidores. Ya tenemos una primera tanda. Podemos después darle lugar después cuando la gente se entusiasme. Alguna. Después se puede decir. Tenemos muchas preguntas. Por favor, la participante se puede acercar al escenario. Tenemos tiempo. Mientras tanto, Álvaro Letal le está hablando a Axel Kuchevaski, le dice, ¿viste lo mal que hablo de Relatos Salvajes? Soy alto crítico. Bueno. Uy, el palo que salió de acá para Álvaro Letal. No me nada. Pises el... No me pises la cosa. Bueno, vamos con... Estuvimos hablando mucho del espacio últimamente, así que vamos a hacer una pregunta relacionada a la temática, a la aventura espacial que tanto nos dio a todos. Primera pregunta, minuto de tercer mundo en el aire. Sí, podés envolverte la bandera de tu colegio, por favor. El peluche. Bueno, muy bien. Sin repetir y sin soplar. ¿En qué año lanzaron el primer satélite soviético? Las opciones son... 1955, 1957 o 1969. Minuto LTM en el aire. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic. Respuesta B. 57. ¡Correcto! Pasás acá la compañera, la participante, con un atuendo muy interesante, con su bandera. Del ¿Te la colegio. Querés levantar, Maru? No, Trivi. ¿Qué? ¿Te la querés levantar ya? No, por favor, pero estoy... ¿Estás soltero o estás ahí en algo, Trivi? Estoy en algo. Puedo decir que estoy en algo. Vamos. Bueno, ha pasado la siguiente ronda. Un aplauso para la participante. Vamos a invitar al segundo participante. Te podés sentar, seguir comiendo esa pizza que dejaste por la mitad. El desconocido, no cabe que haya un participante desconocido. Muy bien, el participante no lo conocemos, un placer, ¿qué tal? Sentite cómodo. Es el primo de Manuel. Alumno de Manuel Mendizábal. Ah, no lo puedo creer. Eso es sentirse realizado como docente. No. ¿Podemos hablar del programa, por favor? Gracias. Bueno. Paren, ¿tiene alguna muletilla, Manuel? Vamos a hablar Manuel? Del programa, por favor. ¿Tiene alguna muletilla, Manuel, dando clase? No. Chupamedias, no, todavía no cerró las notas, porque estamos en cierre de trimestre. Los docentes sabemos que este mañana ¿Es de poner cierra. Buen concepto? No. Pijotea con el concepto, Mendizábal. Te hincha mucho con las cuestiones técnicas. Es un tecnicista. Es un pesado, es el profe ese que te dice, mirá, te faltaron los puntitos de la sí. No está bien citado, el artículo de Wikipedia no, nene no. Bueno, chicos, la pregunta... Chicos, se copiaron. Otra no vez, se pueden copiar, claro, chicos. ¿Podemos volver al programa, por favor? Perdón. Se nos puso colorado. Bueno, la pregunta, para que demostrarle a tu docente de todo lo que sabes de la vida, te vamos a hacer una pregunta sobre literatura. ¿Qué libro publicó Gabriel García Márquez, escritor colombiano, después, o sea, el libro que le siguió a Cien Años de Soledad? ¿Sí? Las opciones son Noticia de un secuestro, El amor en los tiempos de cólera, o El otoño del patriarca. Tiempo, minuto LTM en el aire. Respuesta B. La anterior la pegó con la B. ¿Cuál dije? ¿Cuál era la B que dije yo? Ay, sos pésimo. Ah, no, incorrecto. Incorrecto, la respuesta es El otoño del patriarca. Todo el mal. Siguiente. No, ahora las risas, ríanse de que perdió. Recae sobre Manuel la culpa, igual. ¿Quién fue mal docente en esta sala? Manuel Mendizábal. Menos mal que no sos docente de literatura, Manuel. Que se pare el tercer participante. Sí, bueno, gracias, le agradecemos al segundo participante. Invitamos al tercero. ¿Quién es el tercer participante? Ah, el tercer participante. El tercer participante, la estrella. Este es como Sofovich, que se te pone a hablar, hay una respuesta que la sabe y va a estar 20 minutos. No, porque esto se originó en la Segunda Guerra Mundial con el movimiento. Queremos hacer un paréntesis, creemos que Santiago está borracho. Ahora lo vamos a tratar de solucionar. Pero podemos seguir con la trivia. Ah. Bueno, a esta gran baluarte de Radionauta que nos ha demostrado su cultura general en numerosas ocasiones. Bueno, le vamos a hacer una pregunta que obviamente todos los que tenemos algo de cultura general la tenemos que saber así tipo al toque, ¿sí? Así que bueno, nos vamos a retrotraer hace un par de años en la televisión argentina, más o menos año 2007, y ese gran programa se llamaba Gran Hermano, para preguntarle quién era la encarnizada rival de Marianela Mirra en esa edición del programa. ¿Cómo te quedó el ojo cinéfilo, Álvaro? Y las opciones son... Que no es cine, Álvaro. Vos, no, Álvaro, es cine. Televisión. No era del Bafisi la pregunta. Cultura popular. Es tu lo cara, que tiene Álvaro. La gente. Y las opciones son... A. Solange Abraham. B. Nadia Epstein. O C. Ahí hubo un problema con la producción, pero bueno. La opción C es... La que le decían Osito, porque no nos acordamos el nombre, pero era Osito. ¿Cómo era la canción que, de Osito? Tenía una canción. Tenía una canción, se casó dentro del hermano, fue un personaje increíble, pero bueno. El beso del Osito era un... El beso del Osito. La que nos importa es Marianela y su rival. Así que minuto LTM en el aire. Álvaro, te escuchamos. Por supuesto, ahora voy a explicar por qué decido esto. No sé el nombre, sí. ¿Tenés alguna explicación para contarnos? Sí, que ya la correcta fue la B primero, después la C, queda la A. Lamento decirte que te equivocaste. La producción es bastante más impredecible y como todos, la gran mayoría de los que estamos acá sabemos que la rival era Nadia el Topo Epstein. Nadia Epstein. Le decían Topo porque era medio dientuda. Sí, es cierto, yo me acuerdo. Creo que fue el único gran hermano que vi. No me gané la cerveza, nada, no. No. No, Álvaro, no. Vamos a ver si te renovamos el contrato para la próxima. Gracias igual por participar, sé que te obligamos por esa cláusula Rufo. Un aplauso para Álvaro que vuelve con la cola entre las patas. Bueno, por ahora tenemos una participante que avanzó de ronda, la amiga Maru. Conocedora del programa espacial soviético, así que un aplauso para ella. Dentro de un rato vamos a hacer otra tanda de preguntas, va a haber otros valientes que se van a animar a responder y tal vez alguien se anime después a jugar esa gran final contra la ganadora de esta primera ronda. Así que, director, caserta, donde vos quieras, no sé, tíreme una soga. Siendo las 9:47, vamos a escuchar una canción y seguimos con más Le Tercer Monde. Programa número 100, gracias, Trivi. De nada. Bajo el sol. Le Tercer Mon Radio, un programa escuchado por nuestras madres. Le Tercer Mon Radio. Era una joda y quedó. .53 de la noche, programa número 100 de Le Tercer Mon. Tenemos una sorpresa muy especial. La verdad que yo estoy muy emocionado por este momento, no sé ustedes. Es el salto. ¿Viste el programa de radio medianamente en serio? Tiene algo que nos faltaba. A mí me han dicho mucho este año. Parecen, chicos, un programa de radio. Es lo mejor que nos pueden decir. Re bien. Es como que después de 100 programas te dicen, che, pareces un programa de radio. Gracias, ¿eh? Claro, como sí. Que te digan ahora, che, pareces un humano. No, intenté agradezco. 100 veces sin gracias. Que me salga. Lo que estoy esperando 99 veces probándolo, bien. O sea, un tiempo, 3 años, bien. ¿Qué es eso que tienen todos los programas de radio que escuchamos y que no teníamos nosotros? Periodistas, locutores. Producción. Producción. Vieron que hay programas de radio que tienen su cancioncita. Vieron que arranca el programa y viene, por ejemplo, tómalo con calma, pa, pa, pa. Hay un montón, me encanta cantarlas. ¿Cómo es? No, la de tómalo con calma, pero la otra. Fuera de sector. Fuera de sector. Tiene tal una canción que se llama Fuera de sector. Igual. Fuera de sector. Pero es una canción que ya existía antes, me parece. Puede ser. Me parece a mí que sí. Hay cubo programa. Mágico. Oh, oh, oh. ¿Esa la conocen? ¿No escuchan Radio Universidad, gente? No, escuchamos Radio Nauta. Claro, escuchamos Radio Nauta. Y va a ser el primer programa de Radio Nauta. No solo pasó Lady Gaga en el Olga Vázquez, sino que tiene un jingle. Vamos a tener un jingle que habla de nosotros. Y lo vamos a pasar ahora mismo. Lo vamos a estrenar acá. El artista que lo hizo está acá y va a tocar una canción después. Vamos sí. a escuchar. Le agradecemos en primer lugar y pedimos otro aplauso al señor Totó Tomás, que muy gentilmente y de manera totalmente desinteresada nos hizo una canción. ¿Alguien a ustedes le hizo alguna vez una canción? Levante la mano. Así, pero de verdad. El no? maoísta siente y dice que sí, no le creemos. ¿Los demás? ¿Alguna vez alguien le hizo una canción a ustedes? Che, si te... No vale... Si te enganchás un músico, noviecita. ¿Te hace una canción? ¿O te hace una canción cuando... termina todo puteándote? Sí, la segunda. Como Charlie... No, Fito Páez a... Ah, la segunda. Bolini. La segunda. Cualquiera, acá hay un... Bueno, nosotros tenemos una canción que es esta. Lady Gaga y Gilda, opuestos que se atraen, no tienen solución, se merecen morir bien muertos. mi oxímoron, Lady Gaga, mi Gilda, banalizando el mal, mintiendo sin parar, qué divertido es todo el tiempo. Es espectacular. ¡Tremendo! Espectacular. Yo, desde que salió la canción, creo que la escuché como 50 veces en mi casa. Me parece que a la gente no le va a pasar exactamente lo mismo. Porque... pero igual vamos a estar vendiendo un CD después en el programa número 150 con el jingle de Letters Sermon. Ya lo pueden conseguir, está el CD de Letters Sermon. En iTunes pueden conseguir nuestro jingle. Opuestos que se atraen, no tienen solución, se merecen morir bien muertos. Me encantó. Lady Gaga y Gilda... me parece que es una cosa espectacular. Sí. A mí me gusta la parte de mienten sin parar, porque es como el antiperiodismo. Banalizando el mal. Bueno, ¿quieren recitarlo? Les puedo traer un bongo y ustedes dicen la canción y vendemos vino patero. Si quieren, no sé, me pareció que les gustaba hacer eso. Patty Bullying. En vivo. Chicos, se me cruzaron las cuentas de cierta organización política con cierto programa de radio recién y cierta organización política tuiteó la letra de la canción. Así que si la ven, no la... pedimos perdón, no, ya ha sido eliminada. No sé, ahora vamos a invitar al cantautor a que nos deslumbre con otra de sus canciones. Toto Tomás, por favor. Está subiendo en una plataforma voladora. Le vamos a tener el micrófono porque esto es radio en vivo. Esto es radio en vivo y nos sentimos como Dolina, pero más bien como lo feo que es Dolina. O sea, no tanto sí. Como es su programa, sino más bien con su apariencia. Qué feo que es Dolina. Dejamos... por eso estamos sintiéndonos así. Por eso hace radio. Claro. Y por eso nosotros hacemos radio también. Nosotros también, claro. Descartamos la idea de tirarnos aceite hirviendo en la cabeza para quedar más parecidos porque nos parecía medio violenta, pero después pero, todo igual. Pero después muy parecido. ¿Y qué onda? ¿La canción esta la vamos a pasar todo el tiempo? Como tarados. El loop va a estar en Radionauta desde las 2 de la mañana hasta las 6. Todo es solamente esta canción. Te puedes sentar, Tomás? Manuel, ¿eh? Si querés. Pero, lo voy a... hablemos, Lea, no solo sí. Toca el chico. Ay, me siento en una entrevista, en el canal Encuentro. Yo soy Lalo Mir y él es Toto Tomás. ¿Cómo estás, Tomás? ¿Puedo hablar acá? Sí, puedes. Bien, ¿cómo están todos? ¿Todo tranquilo? Muchas gracias. Muchas gracias, che. Bueno, la canción la hice en un día, así que espero que esté a la altura de las expectativas. No, está espectacular la canción. Bueno, me habían pasado un par de letras de ustedes, pero bueno, elegí hacer la propia. No sé, pensando un poco en el programa y las escuchas que tenía y las veces que había venido, cómo le había pasado. Entonces... le sacaste la ficha, me parece. ¿Qué? Bueno, joya. Sí, te agradecemos de corazón. Yo no sé si vos dimensionás lo que significa para nosotros, y te lo digo en serio, es muy importante. Bueno. ¿Qué nos vas a tocar? ¿La canción? No, porque ya como demasiado. No, la canción ya no da. Che, ¿qué instrumentos tiene? Aparte es imposible, tiene un clarinete, dijiste recién. Sí, es unas palmas, un clarinete. La guitarra. Vamos a confesar algo. Recién hace 5 minutos le dijimos, che, vení, toca la canción. No, chicos, no se puede, no tengo el clarinete. Bueno, vení y toca otra. Tocale igual, tocale eso igual. Eso es la producción de este programa. Si la gente no se da cuenta. Claro. Banalizando al mal y banalizando al público. Bueno, ¿toco una canción? ¿O? Toca la canción que vos quieras. Bueno, ¿se escuchará bien acá? ¿Sí? Yo te vos microfoneame tengo... la guitarra. Te donamos dos micrófonos. ¿Microfono la guitarra? No, si no, para... ¿Se escucha algo? Levantate el mic vos. Es muy loco esto. Gang gang gong gong gong gong gong gang gang gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong Napoli balloon. Hello balloon, Napoli. Gang gang gong gong gong gong gong gong gang gang gong gong gong gong gong gong gang gang gong gong gong gong gong gong gang gang gong gong gong gong gong gang gang gong gong gong gong gong gong. Hello balloon, Napoli balloon. Hello balloon, Napoli. Tomás. Muchas gracias. Qué genial. ¿Cómo se llama esa canción? Gangangengong. Sí, me parecía. Todo empieza porque la mayoría de las canciones que hago no se las dedico a nadie. No es por eso, sino porque las hago quizás jugando, viste, con las sonoridades de las palabras, digamos. Y esta quedó así. Y los chicos de la banda con las que toco, como que me estimulan mucho a que cante sin letra. Les gusta más que cante sin letra que cuando le pongo letra a las canciones. Así que, bueno, nada, quedó gangangengong. Y nada, y además, sí, es toda una búsqueda así sonora, ponele. Antes, en vez de Gangangengong, decía hay que cambiar la sociedad. Claro. Abolir el capital. No, vos decías Gangangengong. Era muy mejor. Ideologizado, le pasó el neoliberalismo y ahora canta Gangangengong. Claro, ya fue todo. Fin de la ideología. Puede ser también una canción del Alien. ¿El Alien podría ser un corista de Toto Tomás? Mira que está por acá todavía. No, vamos a hacer experimentos extraños. No hay ratas ni gusanos por ahora. Che, bueno, te agradecemos, bueno, Tomás, que hayas venido. Muchas gracias. Y el jingle, yo no sé cómo vamos a hacer para pagártelo. Tenemos la Gioconda para vender y ver si una parte de eso va para los buitres y la otra parte para Toto Tomás, para la banda. Bueno, gracias por venir. No, gracias a usted. 1901 de Phoenix y seguimos con más de Tercer Mon Radio, 100 programas. An idea. rigidity and nymphomania, sex, perverted sex, with no one to turn to. Le Tercer Mon Radio, un programa narco. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, en el aire, FM 106.3. En el aire, transmite Radionauta. Desde la ciudad de La Plata, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, 106.3. Radionauta, FM 106.3. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Las voces de la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Cómo escuchar lo que ya fue? Vamos a la página radionautafm.wordpress.com y podemos encontrar todos los programas que salieron en vivo. Para volver a escuchar la radio, cuando queremos, donde queremos, radionautafm.wordpress.com. Es una tradición y es solo un deseo. Ya llega la muerte. ...22:12 de este día jueves... ...especial de los 100 programas de Le Tercer Mon. La estoy pasando muy, muy, muy, muy bien. Es todo como hacer pis cuando tenés muchas ganas. Esa sensación que... ¡Qué placer! ¡Ah! En vivo y en directo desde el auditorio del Centro Cultural, Social y Político Olga Vázquez. ¿Es hipolítico también o se lo agrego yo? Es hipolítico. Es hipolítico. Es como el juramento hipocrático, pero es hipolítico. ¿Estás queriendo decir que no es político lo Olga Vázquez, Tristán? Es hipolítico. Es hipolítico. No es ni apolítico ni político, es hipolítico. Es está muy cerca de las hipolatis. De Apple. El Olga Vázquez. Hipolítico. Hipolítico. Hipolítico. Lo inventó Steve Jobs. Está iPhone, iPad y político. Sí. Es el chiste que acabo de hacer. ¿En serio, boludo? Sí. No te estoy escuchando. Estoy borracho. Ya me dijeron, me agarraron en boxes mientras que tocaba Toto Tomás y me dijeron la producción, todo el equipo, tenemos como 30 personas. Santi, ¿estás borracho? Sí, dije yo. ¿Te agarraron en boxers? ¿En boxers? ¿Te agarraron en boxers? Traje unos lindos porque sabía que me iba a desnudar hoy. Che, la sección emblema de este programa es a la cual nos acercamos. Hay una presentación de PowerPoint cual Congreso de Muertes. No, estadística. A ver, deseos de muerte, datos estadísticos 2012, 2013, 2014. Qué feo los PowerPoint, perdón. Pero qué feo cuando vas a una clase y hay un PowerPoint. Esto no es una filmina, es un PowerPoint, que no es lo mismo. No hay que confundir filmina con PowerPoint. A verga. No, la filmina va como... Es transparente. Es transparente, va como una especie de aparato extrañísimo. De un aparato extraño. Y suele ser un cuadro. Un cuadro sinóptico. Claro. El PowerPoint... ¿Qué universitario dice? ¿Qué vas a la secundaria vos todavía? ¿Quién de acá no fue a la universidad? Claro, si levante la mano... No veo nada igual, porque está todo apagado. Así que supongo que todos fueron a la universidad. Bien. Bien, seguimos acá en el Centro Cultural Olga Vázquez. ¿Saben lo que es una estadística? Números. Números. Cruzados entre sí. Me encantan. Antes de ir a la muerte, vamos a repasar las estadísticas sobre todas las muertes que deseamos en este programa. Sobre un total de 86 muertes. A ver, le pedimos a nuestro... Ahí está. Muertes por tipo. Señor director. Vamos a correr el vino. ¿A qué gente le hemos deseado más la muerte a lo largo de nuestra trayectoria? ¿Se lee? No. A ver, hay el porcentaje más alto de la torta... Es políticos. 34 políticos han sido deseados. Deseados la muerte por nosotros. El 40%. Nos hicimos los copados de género y a políticos le pusimos una X, como politics. As politics. Teníamos escondida acá la... Periodistas, 22%. 19 periodistas. Farándula, 16%. Vienen zafando. Entes abstractos. Ojo, con la categorización, un 9%. Entes abstractos, entremos un poco en ese... Es el espíritu absoluto, por ejemplo. Ahí entran, por ejemplo... deseamos la muerte al espíritu absoluto. El frepaso. El frepaso es un ente absoluto al que le deseamos la muerte. No, un ente abstracto al que le deseamos la muerte. Abstracto. El capital, una vez nos trosqueamos y le deseamos la muerte al capital. Al capitalismo también. Al capitalismo también, otro ente abstracto. Fue la época del ETM Fit. Telenoche. Eso dio mala suerte. Yo estuve en ese programa, en el del capital... Y después estuve como 2 años sin poderme comprar un par de zapatos. ¿Por culpa de clase? Por culpa de ese deseo de muerte. Papá Noel entra también en los entes abstractos. Yeta. Perdón si a la chica que habla secundaria todavía le estamos cagando la... Papá Noel entró como ente estamos abstracto. Estamos spoileando la Navidad, Papá Noel no existe. También le decíamos la muerte al Papa Francisco. ¿Entra en ente abstracto o no? ¿Dónde sabés está? ¿Vos sabés que la producción que está armando esto dudó? Ah, fue un tema polémico. Y no recuerda dónde lo puso al final. Así estaba, que puede estar borracho, o bien, estaba borracho la producción. O bien en la categoría residual, o bien en políticos, o bien en ente abstracto. ¿Podemos señalar o no? Y el resto, músicos. El 6% acá sería uno más si hubiéramos llegado a tiempo para el amigo... Nos olvidamos de Cerati. Gustavo. Queríamos llegar la muerte digna, aclaramos. Y después la categoría residual, un 7% de gente que no es ninguna de todas estas cosas. ¿Por ejemplo? ¿Por ejemplo? Ay. Tenía un papelito, Pilar, pero... ¿Pilar Sordo? Pilar Sordo. No, fue un periodista, creo. ¿Pilar Sordo fue a periodista? Creo que sí. Tenés que darnos un ejemplo, Tristán, si no... ¿Quién tiene si no, tanto no... tiempo? No, el Papa fue residual. Mis madrugadas. Siguiente diapositiva, por favor, señor director. Estamos tapando todo. Las muertes más me gusteadas. Chicos, ¿puedo ir y señalar? Sí. Dale, por favor. Sí, anda, anda. Pobre la gente que nos está escuchando en radio, porque esto es un programa de radio, no solo una puesta en escena. No está entendiendo nada, pero bueno, después vamos a subir el PowerPoint al campus y pueden entrar ahí y ver los porcentajes que estamos contando ahora. Sí. Se tienen que loguear, ponen su número de documento y de cuál es la contraseña. Las carpetas de historia. 1, 2, 3, carpetas de historia es la contraseña. Empezamos, la línea de corte fue 50. 50 me gustas para arriba entraban. La primera es María Laura Santillán. Entró con 50 raspando. Qué bajo el deseo de María Laura Santillán, podría haber sido un poquito más elevado. Para lo pelotuda que es, la verdad. Rucauf fue nuestro primer éxito de Me Gusta, sí. ¿Se acuerdan? Sí. Veníamos teniendo 7, 8, 13. Y Rucauf pegó 52 y dijimos, 52 me gusta. Creo que nos escucha alguien más que mi mamá y papá, mi primo creo. Father Grassi viene de fondo. Father Grassi, 53 me gustas, corto también. La sociedad es rara, porque le decía casi igual la muerte a María Laura Santillán, que no violó ningún chiquito, igual al padre Grassi. O sea, que tiene está complicada. No sabemos igual. No sabemos qué. Si violó algún chiquito. Y bueno, por ahora creemos en la presunción de inocencia. Ah, perfecto. No, siempre te tenemos que correr con eso. Ah, bueno, Manuel. El colorete de Narváez, con 54 me gusta, seguido por Fernando Niembro, inaugurando una serie de Fernandos, a las cuales la gente le tiene mucha bronca. ¿Por ejemplo? Fernando Niembro. Fernando Burlando. Ah, perfecto. Que tiene 61 me gustas. Sorpresivamente, ¿no? Sorpresivamente, creo que agarró un odio local, platense, de pasar por el estudio ese y decir, ¿este hijo de puta? ¿Burlando es platense? No sé si lo es, pero labura acá. Tiene un estudio que tiene una F y una B horribles, así como en la puerta, en el portón. ¿En qué? ¿Podemos dar direcciones? Sí, 8... ¿En la cuerda está AT? 54... 8 y 54. Sí, por mi oculista. Dicen que la oficina de Burlando recrea a la oficina de la película El abogado del diablo. Fuerte. Me ves un chicle. Entre medio de los Fernandos está la señora Mirta Legrand, 59 me gustas. No, Santi, esa es Cecipando, subí esa un poquito. Cecipando. Mirta Legrand, entre medio de los Fernandos. Una de las personas a la cual nos ha pasado varias veces que estamos deseando la muerte y en la mitad nos agarra un... pero no es valorable realmente. Mirta Legrand. Yo creo que un poquito nos pasó. Mirta Legrand. Hacete cargo que a vos también te pasó. No. Yo la valoro por el lugar como que ocupa. Como persona. No, por pero el lugar después, que ocupa. Como conductora como de televisión. Como deportista, sí. Como persona. Pero le deseo la muerte totalmente. No es el caso de, por ejemplo, no me acuerdo. Guarda, la muerte más injusta que deseamos, y digámoslo, pidamos perdón a la comunidad, fue Moria Kazan. Sí. No tiene nada que ver. Innecesaria, innecesaria. De hecho, pero nos queda un poco bastante bien. Bastante facha. Pero... Está en el borde del mundo en general. Cecilia Pando sigue la lista con... Veo la cabeza de Pati, no la cantidad de me gustas. Con 66 me gustas. Después Bruera, que lo agarramos post-inundación. Sí, a Bruera. Lo liquidamos, así como el Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional utilizó a Bruera para la campaña. Nosotros lo utilizamos para acumular me gustas como unos sacados. Sí, creo que 2 semanas después de la inundación le deseamos la muerte a Bruera. Solo para obtener más me gustas. Sí, sí, o sea, un uso de la catástrofe. Bueno. La última persona a la que deseamos muerte en el programa anterior, en el 99, Pilar Sordo. ¿La tienen todos a Pilar Sordo? Es una pelotuda impresionante. Que la juega de psicóloga, dice estupideces, con 74 me gustas y la campeona de la silla de ruedas, de los paraolímpicos, de la política. Robó. Gabriela Michetti despuntó con unos 96 me gusta. Siempre nos gusta que sufran los paralíticos. Siguiente diapositiva, por favor, señor director. Seamos realistas, la muerte más graciosa sería la de Michetti. Imagínatela por una escalera, por ejemplo. Tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic. Muy bueno. Hay más gráficos. Acá tenemos un problema, tenemos que admitir algo. No está funcionando mucho la movida. Efectividad del deseo. En 81 casos sin efectos. Sin efectos comprobables, al menos. Y con ICET nos puede sacar la beca, o sea, si quiere, sí. No sirve para nada. Un 80, no renueven. 81 personas de las que deseamos la muerte están ahí. No, viviste sí. Ahí coleando sin que les haya pasado nada. Y en la cabeza de Santi está el resto, cuando pasó algo. Murió uno. ¿Quién? Videla. Videla le decíamos la muerte y murió. Aplausos, por favor. Uno de los todo primeros. Todo mérito nuestro, todo. Otro, está preso. ¿Quién? Grassi, yo estaba preso cuando lo decíamos igual. Entonces no es un efecto. Bueno, se puede entender no cómo está. No, me parece que estás utilizando un diseño. Eso se llama triste añarla. Otro, abdicó. El rey Juan Carlos. No se murió, pero abdicó. Vale. Otro, ya estaba muerto cuando se la deseamos. Grondona, nos dio tanta bronca que se muera antes de hacer la muerte que se la deseamos aunque ya estaba muerto. ¿Julio o Mariano? Ah, no. Julio. Mariano sigue vivo y es el siguiente. Se enfermó y se recuperó. Mariano Grondona. Mariano Grondona. Parecía que se moría, pero está a 10 puntos. Creo que está en la tele y todo. Qué bronca. Sí. Bueno. ¿Hay más gráficos, Tristán? No, esto fue todo por hoy. Esto fue toda la clase. Pueden conseguir las fotocopias en la fotocopiadora del pelado. El momento erudito, casi. Una cosa espectacular. Pasemos entonces a la muerte del día de la fecha, si les parece. Me re parece. No nos parece, el momento épico es el deseo de muerte, en este caso es un deseo de muerte que se ajustó un poco a las expectativas que nosotros teníamos para el programa número 100, porque nos debatíamos, bueno, estamos en el programa número 100, tenemos que hacer la muerte a alguien que valga la pena. Y decíamos, bueno, ¿y quién queda? Porque no quedan, mucha gente ha muerto, como decíamos hace un rato, y mucha otra gente ya forma parte de nuestras estadísticas. Y encontramos un personaje que vamos a generar empatía claramente y que todavía no le decíamos la sorpresivamente muerte. Se nos había pasado. Se nos había pasado. Menos mal que le estamos... Pues no sabemos qué va a pasar. Por ahí lo pisa el Sarmiento. Ojalá que no, porque le van a echar la culpa al Pollo Sobrero. Pero por ahí le pasa algo y nos perdemos esa oportunidad. Diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, intendente de la primera sección. Traten de adivinar. En ejercicio de licencia, sin goce de sueldo. Abogado reciente, ex jefe de gabinete, ex director del ANSES, ya está. Menemista de Alzogaray, dualdista de Palito Ortega, barrio nuevista de Graciela Camaño, kirchnerista de Dualde, ciolista de Solá, yerno fiel, ex presidente del Club Atlético Tigre, ex amigo de Amado Vudú, ex amigo del Flaco Randazzo, compinche de Martín Insaudualde, el Chupasirios, y del ingenioso hidalgo Marcelo Tinelli, padre, esposo, amigo de Axel y de Pablo Lescano, dron adicto. No, eso es espectacular. Dron adicto, o sea, dron. La revista Crisis no lo va a robar. Y boucherista. Cumbiero, conservador populista. No encuentro. ¿Adivinaron? Enemigo. ¿Ya saben quién es? Enemigo no, de. Sabe. Enemigo de Aníbal Sonsera Fernández. ¿Lo vieron en la foto con el mate? De esos que dicen que no hay que tenerle miedo a la palabra represión. Judas de Néstor, ex candidato testimonial, imitado por Mariano Yudica y, atención, candidato a presidente, miedo. Miedo. ¿Ya saben quién es? Es una risa que indica que sí, pero claramente no. ¿No saben quién es? Ahí lo dijo el señor, le estamos diciendo la muerte a Sergio Massa. Sergio Tomás Massa nació la tarde otoñal del 28 de abril de 1972, Día Internacional, escuchen, del bacteriólogo en un hospital de San Martín, localidad del cercano oeste de la provincia de Buenos Aires. El día de su cumple, Sergio recibe el saludo junto a otros destacados taurinos como Roberto Bolaño, Saddam Hussein, Camila Vallejos, el Cholo Simeone y Penélope Cruz. Ojo con estos datos. Según el horóscopo chino, Sergio es rata. Tan rata como Jorgito Lanata, Tinelli, Bergoglio, el Diego, Walter Giardino, guitarrista de Rata Blanca. La rata es disciplinada, meticulosa, sistemática, sociable, inteligente, astuta, súper ambiciosa. ¿Estás leyendo el horóscopo chino? Creo que sí. Astronauta le faltó dentro de sus características. En Irán. Cruel, intolerante, egoísta, rata y tauro, nos dice el equipo de astrología forense de Le Tercer Monde en una mezcla jodida, peligrosa. Un quilombo para la burocracia astral, como el Fernet y el guiso de lentejas. ¡Qué jodido! O Michael Jackson y la colonia Pibes. ¡Qué jodido! O el Pato Fontanet y la cortamos acá. El padre de Sergio, Alfonso, alias Fofo, era empresario de la construcción y su mamá, Lucy, lo crió entre las tareas de una ama de casa hecha y derecha. Hizo la primaria y el secundario en el Colegio Agustiniano de San Andrés, donde empezó a militar en la gloriosa, escuchen, Juventud Liberal. Brazo adolescente de la Unión Centro Democrático. La UCD. Fundada por Álvaro Alzogaray. Cuando empezó la carrera de Derecho en la Universidad de Belgrano, Sergio ya estaba trabajando para el concejal UCDista Alejandro Keck. Y la UCD ya estaba oficializando su ingreso al peronismo de Carlos Menem. Sergio abrazó la causa con entusiasmo y así fue que comenzó a relacionarse con el aparato de Luisito Barrio Nuevo y Gracielita Uppercut Camaño. El matrimonio poronga del PJ de San Martín. Gracielita Uppercut Camaño. Eso es espectacular. Espectacular. A Kunkel le gusta esto. Sergio era uno de los tantos chicos ricos que tienen tristeza a los cuales sedujo el menemismo de Menem. Sergio estaba ya metido lleno en la política y por eso abandonó la carrera de abogado, que retomaría recién, atención, en 2013, para recibirse semanas antes de romperla en la primera, segunda y tercera sección del padrón bonaerense al kirchnerismo en las últimas elecciones. ¿Se recibió el año pasado? Se recibió el año pasado de abogado. Esto no lo tardó un poquito, que no vaya lo de Feynman porque lo bastardea. Sí. ¿Cuánto tardaste en recibirte, Sergio? Masita era el niño mimado de los Barrio Nuevo y ya perfilaba para grandes cosas. Se convirtió en vicepresidente de la UCD de la provincia, pero lo suyo era el peronismo. Así llegó a conocer al Pato Galmarini y a Marcela Durrieu, matrimonio fuerte del menemismo Zona Norte instalado en Tigre, la Miami del conurbano, quienes años después serían no solo sus padrinos políticos, sino que también sus suegros. El Pato Galmarini. Las recomendaciones de Barrio Nuevo y Galmarini le depararon a Sergio un breve paso por el Ministerio del Interior bajo el ala de Gustavo Vélez. ¿Se acuerdan de Gustavo Vélez? No, yo no sé quién es. Contanos. ¿Quién es? A ver. Pará, no está siendo profe ahora. ¿Un candidato a presidente? Un candidato a presidente, bueno. Dicen bueno. Algo de puerta. No sé si es que cierran la puerta o es que se postuló con puerta. Y... basta, este momento no es de feedback con el público. Fuiste vos el que iniciaste bueno, la pregunta. No, bueno, ubicate, y luego un puesto ubicate, en el Ministerio de Desarrollo Social, puedo seguir, que desarrolló, que en 1998 empezó a dirigir Palito Ortega. Palito fue la gran esperanza de Menem para disputarle el peronismo a Duhalde, pero rápidamente Palito se cambió de bando, dejándolo a Carlos Saúl con el amargo sabor de la traición en la boca y a Masita listo para subir peldaños en el dualdismo. En 1999, la fórmula Duhalde-Ortega perdió como en la guerra contra De la Rúa-Álvarez, pero Masita se pudo asegurar una humilde banca de diputado provincial. Qué linda ensalada, ¿no? Duhalde, Palito-Ortega, Massa. ¿Cómo escalan las lacras? Sí, sí. Masita encontró en Tigre la Hong Kong del conurbano. Una familia que lo acogiera, una esposa, una casa con jardín y parrilla y un territorio próspero para la rosca pejotista y los negociados con la burguesía del Delta. Están ahí con cara de barro. La Belfast del conurbano había sido gobernada durante 15 años por Ricardo Ubieto, un vecinalista estrechamente ligado a la dictadura, que gracias a la producción me aclara quién es porque no sé, y los peronistas más potentes del distrito eran Marcela y el Pato, quienes desde el año 2000, en su condición de padres de Malena, ya eran suegros. Por eso, en 1999, Sergio fue elegido presidente del PJ Tigrense. En 2002, Duhalde estaba buscando un director para la ANSES y fueron varios los que le recomendaron a Masita. Masita dudó. No era un gran momento para estar escuchando los reclamos de los jubilados, pero finalmente aceptó la oferta y hasta se quedó en el cargo más de la cuenta. Kirchner lo... Kerner. ¿Cómo? Kerner. Lo Kerner. ¿Cómo? Lo confirmó en su puesto en 2003. Cuando en 2005 Néstor se dispuso a perforarle la provincia y el partido al Sabeca de Banfield, todo el mundo esperó que Masita jugara con Duhalde, pero no. El Sabeca esperó en vano que Masita llegara, como había prometido, a un desvaído acto de campaña con Chiche Duhalde el 3 de febrero. Masita nunca llegó, porque ya estaba decidido a jugar con Néstor, a quien le entregó su distrito. Masita entendió que el lugar para producir poder propio era el oficialismo y por eso cuando Cristina ganó la presidencia en el 2007 le dejó su sillón en la ANSES a su amigo y discípulo, el querido rockstar Amadito Vudú, y se convirtió en intendente de Tigre, la nueva Delhi del conurbano. A eso le sumó la presidencia en el Club Atlético Tigre, logrando no solo el ascenso a primera, sino dos subcampeonatos casi consecutivos de la mano de Dieguito Caña, Leandro Lázaro, Sebastián Ruscullera, no sé quiénes son, Luis Isla, el Vasco, a no sé quién, no, Patito Galmarini, cuñado de Sergio, qué sé yo quiénes son. Son jugadores de Tigre. Sí. Me importan muy poco. No, el Vasco Romano era el técnico. Técnico de Boca. Después de la crisis de la 125 y la consecuente ruptura con el grupo Clarín, Albertito Fernández abandonó el barco cristinista. ¿Se acuerdan de Albertito Fernández? Alberto Fernández Ojeras. El Néstor, yo ya se lo había dicho a Néstor, sí, el más conocido todo. Como... Yo ya, eso ya se lo había dicho. Desde 2003 hasta acá, todo lo sí. hizo todavía lo había anticipado él. Y volvió a la actividad otro privada. Otro spoiler. Viene él y después Álvaro. Perdón, Álvaro, te tuve que bajar del ranking. Así fue que en julio de 2008, Masita se convirtió en jefe de gabinete del Poder Ejecutivo Nacional, reemplazando a Alberto Fernández. En 2009 fue uno de los figurines que integró las célebres candidaturas testimoniales. junto a Daniel Osvaldo Scioli, el DOS o DOS como sistema operativo tan conocido, y Nacha Guevara. Me estoy enterando que quizás haya depositado una boleta con el nombre de este señor. Ahí arrancó el... ¿Votaste a Massa, Tristán? Ahí arrancó el quilombito. ¿Votaste a Massa, Tristán? No, en no, Tigre... esto es muy fuerte. Es muy fuerte. Era otro momento político. ¡Abucheos! ¡Abucheos! Se politizó la audiencia. Era otro momento político. Que valía la pena, ¿no? Valía ahí arrancó pena el quilombo. Por la UCD. En Tigre, Malena Galmarini, la mujer de Massa, encabezó una lista vecinal para concejales cuya boleta llevaba los mismos colores que los del Colorado de Narváez y sacó 14 puntos más que Massa a nivel nacional. Néstor no dudó en llamarlo traidor y cuenta la leyenda que lo quiso cagar a trompadas. ¿Néstor era capaz de cagar a trompadas a un hombre? Era capaz de intentarlo. ¿O una mujer? Pero no se sé. Acordó una paz armada que duró bastante. ¿Votaste a Massa, Tristán? No te vamos a dejar tren topic, pasar esto. Tren topic, te quedaste en la parte que hice en julio de... En julio de 2009, Massa le dejó la jefatura de gabinete a Aníbal Fernández. Chicos, acá hay algo que no me deja leer. Y volvió a Tigre, desde donde armó el famoso grupo de los ocho. ¿Estaba Bruera ahí o no? Que entre otros mira. Destacadísimos intendentes, gracias por adelantarte, incluía a Pablito Bruera. Es un clásico. El club de los spoilers. Ya estaba todo mal entre Massa y el kirchnerismo cuando, gracias a Wikileaks, se filtró un cable de la Embajada de Estados Unidos donde Massita decía que Néstor era un perverso. Wikileaks uno piensa que en realidad no sirve para una mierda, que en realidad es todo un circo de Assange. Pero no. O sea, tenía algunos datos. Para todo mí esto, siempre... ¿Qué? Assange sigue en... No sé bien dónde está Assange. ¿En la embajada? Está en una embajada, refugiado, pero no sabemos bien dónde. Sin embargo, en 2011, Massita colaboró con el 54% de Cristina y sacó 74% para ser reelegido intendente de Tigre. ¡Qué miedo! La Wellington del conurbano bonaerense. Para entonces, Massa ya desfilaba por todos lados mostrando sus cámaras de seguridad y drones antipunga. Les vendía los videos de las persecuciones a América 24 y hasta armó un partido con Federer y Del Potro en Tigre, la Wimbledon del conurbano. ¿Cuántas metáforas para Tigre, sí. ¿no? La ruptura se veía venir. Lo que viene, gente, ya es más conocido. Mientras la CIDE y los muchachos de la Cámpora le prometían a Cristina que Massita estaba dentro, que Massita no se iba a animar, Massita lanzó a último momento su flamante Frente Renovador junto a Felipe Solá, Asma Fernández, Darío Giutossi, Fabián Gianola, Adriancito Pérez, Luisito Barrio Nuevo y el Vasco de Mendicrim, entre tantas otras figuras. Le ganó por afano. Por Graciela Alfano ganó. A la provincia... La provincia al DOS y a Martincito Insaurralde y se convirtió en el candidato a presidente que es hoy. Chicos, tardé un montón en darme cuenta que el logo de Massa decía Massa. Yo veía una A y sí, a mí nada. También me costó mucho. Es como la C de Carrefour, que tardé toda mi adolescencia en darme cuenta. Prácticamente lo mismo me pasó con el Frente Renovador. Desde ese día... todos los meses un nuevo kirchnerista se pasa al Frente Renovador. Los últimos fueron el intendente de Bahía Blanca, Gustavo Belacqua. Belacqua es el mismo apellido del que tenía acá el boliche de Juana, que era un boliche gay de La Plata. Bebilacqua. Y el gobernador de Río Negro, Alberto... No, no. Dale, vos podés. Vos podés, es un momento Santi típico de la radio. Vos podés. Huer el Tinec. Le tocaron los más difíciles igual. Ay, gracias, justos. Manuel. El próximo, ya se sabe, es el Chupa Sirios, a quien ya le deseamos la muerte con suficiente énfasis. Atención, está entrando la muerte al estudio. Es una muerte tipo todo por dos pesos, pero peor. Ustedes vinieron a ver esto, no sé, o sea, nosotros seremos nabos, pero... Tiene asma la muerte. No se sabe eso. Tiene asma la muerte. Pasa que, pará, muerte, perdón, no quiero que me mate, pero la bolsa era para tratar de hiperventilar un toque y vos te la pusiste en la cabeza. funciona así. Es la que saqué para vomitar del avión. Porque vine en Malasia Airlines, viajo yo. Te gusta esa aerolínea últimamente, ¿no? Sí, me vienen haciendo un par de favores últimamente. Está bien. La bolsa está agarrada con una cintita, una gomita de la de las pizzas. Me dijeron que acá en el Olga había una huerta, así que me traje el tridente. Está bien. Lucite, muerte. Muerte, ¿puedes leer la muerte? Un cuatri. Un cuatridente. Me traje el cuatri. Masita, te estamos deseando la muerte. Pasó un largo tiempo ya. Estuviste siempre en la nominación, pero algo nos lo impedía. Quizás para reservarte para una ocasión como esta, pero quizás por algo más. Algo dentro nuestro prefiere a Macri, ¿o no? Pero queremos que te mueras. Antes del 2015, este año apocalíptico que llegó hace rato. Te estamos deseando la muerte hoy en el 100º programa de esta cárcel del pueblo, de esta mazorca posmoderna. Que estés manejando ya mismo, mientras leemos estas palabras, camino a Tigre, la Beijing del conurbano. Tuviste una reunión en Capital con el Frente Renovador Careta y venís por Libertador cuando de repente una traffic se te cruza y le impide el paso a tu Audi R8. Todo mal, Sergio. Un grupo comando, pasamontañas, tipos profesionales, saben lo que hacen. Te entran a gritar y el primer custodio que se les planta lo deshacen de un zumbido de silenciador. No. Te cargan en la camioneta. Ya no hay nada que hacer, Sergio. Y nada que ver porque estás vendado. Y te hablan al oído. Se equivocó, Massa. Usted se equivocó. Y vos, Sergio. ¿Son los simuladores? Anonadado. Anonadado. Anonadado. ¿Qué onda, Sergio? ¿Por qué a vos, Sergio? Porque sí, Sergio. Porque con el Sabeca no se jode, Sergio. Ni nosotros jodemos con el Sabeca, Sergio. El SWAT del Sabeca te baja en el Delta. Qué ironía, Sergio. Vos, morirte en la Boscú del conurbano. Te hacen entrar al río y vos ya estás llorando mal. Una vergüenza, Sergio. Y ahí, cuando ya tenés el agua a la altura de la chota, zas, un tramontina te deja sin cabeza y flotás como un camalote corrompido. No, qué fuerte la muerte. Está ya el estudio. Aplica mafia el Sabeca, ¿eh? Qué fuerte el SWAT. Qué suerte. Qué suerte no. Qué fuerte el SWAT del Sabeca de Banfield. La producción convocó algo implacable. A la parca. Queremos saber cómo fue. Nos contaron, no sé qué tenés para decir, que te costó tomar la decisión con respecto a Gustavo Cerati. Si vos lo tenías a precio. ¿Cómo fue eso? Arduas detalles. No conocí nunca en mi vida alguien más cabezadura que la madre de Cerati. Que rezaba. ¿Cómo era el diálogo? Típicamente hay maneras, aunque no haya ley. Salió la ley y ni siquiera. No quería. Yo le explicaba, tiene agua en el cerebro, señora, no tiene nada. No movió las manos, es mentira. Y no, así que actué de oficio, como se dice. Actuaste de oficio, pero tardaste así también como una burocracia estatal. Es que me da también. Yo todavía me da un poco de cosa a veces actuar. Y me gustan sus temas. Claro, tenías como... ¿Te gustaba Cerati y no te daba penita matarlo? Un toque, igual ya fue. ¿No te pasó eso, por ejemplo, con, no sé, Spinetta? ¿No te pareció dejarlo en coma? No voy a hacer declaraciones sobre ese señor. Está bien. La Parca dicen que no le gusta hablar mucho de las muertes. No. Para Mirta... Le gusta hablar de su trabajo, está bien. ¿Para Mirta para cuándo? No, ahí hay mucha plata de por medio. Está bien. Bueno, gracias igual. Sí, gracias por favor. Siempre a su disposición de todos ustedes. Bueno, muchas gracias. Me da un poquito de miedo el tridente, así que si lo alejas... Gracias. No, ahora me voy allá al fondo del Olga que tengo unos tomates. Bárbaro. Bueno, Sergio pasó Massa. La muerte, chicos. Estábamos hablando acá con la muerte en persona en los estudios VIP de Radionauta en esto que es el programa número 100 de Le Tercer Mont. Le acabamos de decir la muerte a Sergio Massa, 10:42. Vamos a escuchar más música y enseguida volvemos con más. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once it was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night.

Estamos jugando acá con las proyecciones de nuestras manos como unos boludos. Sí. ¿Cuántas analogías con Tigre y otras capitales, otras ciudades del mundo? Che, me vi La Muerte de Massa desde el público porque La Muerte me ocupó un lugar. Qué fuerte que fue. ¿Cómo? Me escuché La Muerte de Massa desde el otro lado. Estabas allá. Sí, viste a La Muerte acá. Vi a La Muerte acá. Nosotros la tuvimos al costado, como que nos corría por la espalda un frío. Y un humito. Ahora en serio, ¿dónde está Pati? Está haciendo pis. Parece que por más que sea una de las estrellas de esta noche, tenemos que decirlo, nosotros somos las estrellas de esta noche, no te dejan pasar si tienes ganas de hacer pis o comprar una birra. Así que bueno, surgen estas cosas. Seguimos con la trivi A, ¿les parece? Sí, no grite. No lo voy a poder corregir nunca ese vicio, me encanta gritar en la radio. Sí, sigamos con la trivi A. Volvemos a pedir un aplauso para nuestro presentador, el señor Nicolás Trivi, dueño de esta sección, la trivi A. Sí, yo te escucho. No sé si la gente en sus casas. ¿Estás ahí, Marcelito? Ay, no me digas que no se escucha. Ya, otro micrófono. Tenemos un problemita técnico con los micrófonos de la trivi A. ¿Me escuchan? Ahí va, eso. Bueno, me quedé enredado con los cables, pero no importa. Seguimos con nuestro concurso. Los veo a todos regodeándose en su crapulencia, ansiosos por participar de la trivia. ¿Está todo bien? ¿Caserta, todo bien? ¿Sí? Sí, está. ¿Seguimos? Todo bien. Bueno. Ahora sí, vamos a hacer una segunda ronda de preguntas, así que quiero que levanten sus manitos, sus manitas, para participar con estas preguntas dificilísimas que estuvimos preparando con la producción. Ya saben cómo es, ya saben cómo viene la mano. Así que los quiero aventurándose. ¿Qué le gritan, che, a Trivi? Más respeto. Vamos, vamos, vamos. Vamos, gente, vamos, ofrézcanse. Vamos. Ahí, se ofrezcan. Dale. No, ese es Manu. El Fede segundo. Vamos, Fede. Vamos, Fede. A ver. Hola, la birra, Fede, ¿cómo gente? ¿Estás? Muy bien, gracias. ¿Estás siguiendo por Twitter este programa? No, porque no tengo señal. ¿Eso es una factura para con la gente de Olga Vázquez? Yo tenía el wifi de acá y de repente no me entra más. No sé, acá hay un bicho raro. Y mira, pasó un alien, pasó la muerte. ¿Vos querés que siga habiendo wifi y todo eso? Después de todo eso, se complica. Pregunta, ¿alguien? ¿Podés, sí, podés saludar a todos los que te conocen? Quiero saludar a todos los que me conocen y dedicarle esta victoria segura a mi psicóloga. Un saludo, vaya entonces a la psicóloga de Fagostino, que debe estar bastante mal, pobre. Bueno, ya que lo tenemos tan seguro al camarada Agostino, Federico, le vamos a hacer una pregunta así como fácil, digo, para una persona de su nivel intelectual. Vamos a preguntarle sobre biología. Vamos. Sí, esta es una pregunta que armó la producción, así que aparato de no gol, me cargo básicamente. Cosas. Vamos a preguntar... ¿cuál? Ahora se está hablando mucho del ébola, de todas esas cosas vio tan espantosas, de la muerte tiene tanto que ver. Yo quería saber, todos queremos saber acá, ¿cuál de las siguientes afirmaciones? Ya sos Guido Casca. ¿Eh? Ya sos Guido Casca. ¿Por qué? ¿Tengo el estilo de Guido Casca? Sí, cuando pregunten en los ocho escalones. Quiero confesar que lo banco mucho a Guido Casca. No, qué fuerte. Le deseamos la muerte. Le deseamos la muerte a gente como... Mariano Pelufo, que como que te llega. A Pelufo lo bancamos, A Pelufo lo bancamos. Pelufo sí, Casca no. Hay un límite, hay una barrera entre Pelufo y Casca que no está sabiendo ver. El límite es Casca. Bueno, está bien, son interpretaciones. Yo quería saber cuáles de las siguientes afirmaciones sobre los virus, no la banda, ¿no? Los virus, los bichitos esos, es incorrecta. O sea, ¿qué es lo que no es cierto de los virus? Y la primera opción es A. Que los virus están vivos. ¿Sí? B. Que se multiplican. Y C. Que no tienen metabolismo. Minuto LTM en el aire. Engañosa. ¿Cuál de todas no es correcta? ¿Cuál de todas no es correcta? Le soplan, no le soplan. Soplar. ¿Alguien estudia biología acá? No, Minuto, lee tercer mono en el aire. Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Imagino por deducción que la respuesta número 3. Ahora viene el momento. Eran letras, pero bueno. A o 3. No, no. O la A o la C. Sería C o 3 lo que puedes llegar a decir. Claro. No, no vale. Eso es una respuesta engañosa. Me juego por la C, por... Es incorrecto. No. Llora el participante. Increíblemente acá en la producción lo tenemos porque nos pareció bastante raro. Es falso que están vivos los virus. No están vivos los virus. La chica que va al secundario lo sabía. No están vivos, algo yo no tengo ni idea. Entonces no se lo dedico a mi psicóloga. Bueno. Yo lo sabía, hice algo más. Yo lo sabía. Lo sabía porque tuve naturales en la escuela yo. Yo no me acuerdo nada de naturales, es como... ¿Tenemos otro participante? A ver, un segundo, por favor. A ver, ¿quién más se anima a responder? Si nadie se anima, gana automáticamente la primer participante, la señora María Eugenia. Bien, Uara. Tenemos bien, otro bien, participante. Bueno, un aplauso valiente acá para el compañero Uara. Hola, gracias. ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. ¿Cómo la estás pasando? Muy bien, muy ameno todo. Muy bien, me alegro por vos. Ameno, qué elogio, medio seco, ¿no? A ver, ¿qué te puedo preguntar, Uara? Una fase. Déjame ver... Esto de elegir a dedo... Es raro, sí, a mí me estaba haciendo como un ruido. Como que... Seguimos Susana con no lo haría. Años. Vamos muy a seguir con las preguntas final cronológicas. El escribano... ¿O te gusta el rock and roll? Sí. Bueno, me parece muy bien. ¿Pokémon? ¿Vos sabés en qué año nació Pity Álvarez? Creo que sí. ¿Sabés que come hongos, por ejemplo? ¿Sabés que tocaban Viejas Locas, que después armó Intoxicados, que volvió a armar Viejas Locas, pero tal vez no sepas en qué año nació? Igualmente yo te voy a ayudar en tu interrogante y te voy a tirar tres opciones. La opción A es que nació en el año 1976. La opción B es que nació en 1982. Y la opción C es que nació en 1972. Minuto LTM en el aire. 76. Incorrecto. No, incorrecto. ¿Qué dijo 1976? Nació en 1972. A la mierda. ¿Cuántos años tendría entonces? Otra pregunta armada por la producción de la cual no me hago cargo. Tiene 42 años. Con lo bien que se le ve, es muy raro. Está bastante hecho pelota. Las drogas no hacen tan mal, claramente. Tercer candidato, a ver, gente, es por una birra, recordamos. Bueno, ¿quién más? Necesitamos a alguien que compita en la gran final con Maru, así que por favor, necesito ya alguien que se levante, que demuestre su valentía, su sabiduría, todo lo que jugó. ¡Vamos, Manu! Están... Atención, me pusieron la presión por la cerveza. Ah, porque la vas a compartir con estos pelafustanes que acaban de perder. Si erra el participante, que no lo conozco, gana automáticamente la ganadora primera de la primera etapa. ¿Es así, Trivi? Sí. Y si así gana, el participante actual van a un desempate. Van a un desempate en este preciso instante, así que tenés mucha presión. Eligiendo la más jodida. Piensa. Por una birra. ¿De qué material estaba hecha? Seguimos con la temática espacial. ¿De qué material? Te estoy tirando, pero un centro. ¿De qué material estaba fabricada la barra con la que Homero Simpson salvó a la misión espacial de la que estaba haciendo parte, que se comió esas papas fritas en esa escena tan gloriosa? Bueno, todo eso, ¿sí? ¿De qué material estaba hecha la... Pero me caigo y me levanto. Listo, cambiamos ya mismo la pregunta. Señor juez, ayuda señor del público. Juez. Respuesta cantada. Respuesta cantada. El señor escribano. Escribano, no. Prato Murphy. Fiscal por patria grande y anulo esta urna, pero... Por favor. Bueno. Sigue, va. Son fáciles. Vale. ¿Qué estaba hecha la barra que Homero usó para evitar que se abriera la escotilla de la nave espacial? Y las opciones son... A, de acero. B, de carbón. C, de oro. Minuto LTM en el aire. De carbón. Muy bien, correcto. Era muy fácil. Final, atención. Final entre... Quédate acá, por favor, participante desconocido. Y que venga la otra finalista, por favor. Que venga la otra finalista, que se acerque. Aplausos, señores, tenemos una final. Uy, se generaron equipos casi espontáneamente. No, se complica porque uno de los participantes es Manu y la otra participante es Maru. O sea que cuando cada bando canta no se sabe quién está alentando. Es que un poco son bueno, todos vamos a amigos. Hacer algo fuera de programa. Voy a hacer lo siguiente. No, rompió las preguntas. Esto es improvisación pura. ¿Un acto de terrorismo o lo hizo por motus propio? Lo hice por motus propio. Me cebé con el alien, con la muerte. Estoy... ¿Estás borracho, Trivi? No. De hecho, me estoy atragantando con la pizza que estaba comiendo y que tuve que apurar para hacer esta sección y nadie me trajo un vaso de cerveza. Ténganlo en cuenta. Vamos a hacer una final, una pregunta. Muchas gracias. Toma su trago, Trivi. Muchas gracias. Vamos a hacer una final sobre cultura televisiva y particularmente sobre Crónica TV. Vamos a hacer una pregunta a cada uno sobre un episodio. Y después, si los dos ganan, no sé qué hacemos, pero bueno, no importa. Vamos a preguntarle a cada uno una pregunta sobre algún episodio de Crónica TV y ustedes van a tener que responder. ¿Con quién empezamos? ¿Quién quiere empezar? Las señoritas primero. Sí. La señorita primero, Maru, por favor. Pues somos un programa antipatriarcal, pero... Maru, vos mirabas Crónica TV, ¿mirás Crónica TV? Obvio. Me parece muy bien. Bueno, ¿te acordarás de algún episodio de Crónica TV cuando tenía esas noticias tan bizarras? Y sabrás que hubo una vez un choque en Avenida del Libertador y hubo un testigo, ¿sí? De ese choque, un único testigo que era un superhéroe. Yo te voy a preguntar qué superhéroe era, ¿sí? Las opciones son... A. Batman. B. Superman. C. Flash. Minuto LTM en el aire, no mires al público. Batman. ¡Correcto! La sabía. Esto es eliminatorio, ¿eh? Si responde mal, ahora el otro contrincante pierde. No es eliminatorio. Sí. Si pierde, si Manu, si no contestas bien... No hay alargue bien, y esas boludeces del Mundial que ya terminó. No. Vamos bien a ahondar en lo profundo de nuestra memoria televisiva. Vos te acordarás uno de los últimos episodios de la lucha armada en Argentina. Y en la provincia de Entre Ríos apareció una guerrilla que era el Comando Sabino Navarro. Yo te voy a preguntar cómo se llamaba el líder de esa guerrilla. No mires... De espaldas. Y la pregunta es, callate vos. La pregunta ya la sabes. Las opciones. ¿Quién comandaba el Comando Sabino Navarro que tuvo esa salida tan rápida y que para mí fue el que lo liquidó a Massa? No vamos. Hay que despejar. No importa. El capo de ese comando era el subcomandante Pedro, el subcomandante Carlos o el subcomandante José. Minuto LTM en el aire. Me mataste. Subcomandante Carlos. ¡Correcto! No, ¡Qué momento! ¡De ojete! Qué feo, ahora sí que no sé qué hacer. Te ganan así, que vos la sabés y el otro de suerte. No tenemos más Vamos preguntas. Vamos a hacer un clásico este programa y van a jugar a un piedra, papel o tijera. Ahí está. Ahí va. Bien. Bueno, esto se decide, se va al carajo la trivia. Luz. Vamos a pasar. Estaba todo pensado. Todo indica que el conocimiento no sirve para un carajo y que mejor el azar. Así que vamos a jugar un piedra, papel o tijera. Vamos a jugar el piedra, papel o tijera. No sé, lo dirijo yo, arbitro yo. ¿Cómo hacemos? Saben las reglas. ¿Saben las reglas? Bueno, piedra, papel o tijera. Hay una piedra que es un puño así. El papel, que es la mano extendida. Y la tijera, que es como los dedos en B. ¿Sí? La piedra mata a la tijera. La piedra mata a la tijera mata al papel, el papel mata a la piedra. De vuelta, ¿de acuerdo? La piedra mata a la tijera mata al papel, el papel mata a la piedra. Te encanta claro. Decir eso de la frente de memoria. Vamos a jugar tres tandas, ¿sí? El que gana más veces... El mejor de tres. Se gana la cerveza exclusiva. Griten mucho porque no van a entender los participantes si le gritan a Manu o a Maru. Así que, piedra, papel o tijera. Tenemos dos papeles. Empate, primero round, empate primero, con un papel. Vamos a la segunda. Piedra, papel o tijera. ¡Ay, qué fuerte! ¡Qué complicado! Piedra, ambos tiraron piedra, así que esta se define sí o sí. Empate entre dos piedras. Hubo un empate entre papel y otro empate entre piedra. Y ahora vamos con la finalísima. Piedra, papel o tijera. ¡Y ganó! La participante Maru esgrimió un papel que fue cortado por la tijera del participante Manu, así que lo vamos a felicitar con un fuerte aplauso. Y así pasó este momento lúdico. Lo felicitamos. Podés ir a retirar tu cupón para la clase de biodanza en el baño. No sé. No, la verdad, Trivi, sos maestro de ceremonia. Yo bueno, te quiero contratar después para mi casamiento. Bueno, gracias a ustedes por el tiempo, por el espacio. Les devuelvo el micrófono. Un aplauso para el ganador y un aplauso... Para Trivi, que fue la figura de esta noche. Claramente, un show business como nos merecemos. Acá Nicolás Trivi en el aire y en los estudios de Le Tercer Monde. 11.04, sí, ¿querés presentar la canción, Tristan? Estaba ahí manija para presentarla. Vamos a escuchar Harlem Shuffle de los Stones y volvemos con más Le Tercer Monde Radio. 100 programas en vivo desde el auditorio de Olga Vázquez. ¡Vamos! Como spot operador después. Le Tercer Monde Radio. un programa escuchado por nuestras madres. Llevé la rienda, que hice la ley. ¿Puedo ir ahora? 11.09 de la noche, seguimos en los 100 programas del sermón. Llegó en su corcel con cara de vaca Alejandro Canepa al estudio. El momento del campo. ¿Qué tal, Santiago? ¿Qué tal, gente? Vamos con el mercado agrícola disponible, chicos. Así no veo. Ay, la boca, necesitamos la boca, necesitamos la boca. ¿Sale? No, no sale, la boca. Bueno, sí, Llegó el momento del campo en el ¿Qué ETM. ¿Qué tal, Pati? ¿Qué tal, Tristán? ¿Qué tal, Santiago? Vamos con el mercado agrícola disponible. El maíz cotizó 650 en Bahía Blanca, 670 maíz, pesos. Entonces, la tonelada en Rosario, 460 pesos la tonelada. Tengo en Quequén, el girasol, 1540 en Bahía Blanca, 1535 en Rosario, 1640 en Quequén, la soja, 1730, 1750 en Bahía Blanca, 1720 en Rosario, 1730 sobre el puerto de Quequén. Trigo, 1600 pesos la tonelada, Rosario, 1700. Ah, viene bien. 1750, vamos con el mercado de líneas. El novillo, bien. Entre 4.31 y 4.61 se cotizaron. Desde 9.80 hasta 10.35 fueron las cabezas. El novillo entre 4.61 y 4.90. Desde 10.20 hasta 10.30, 65 fueron las cabezas. Bien, el novillo liviano, 10.30, la mínima 11.70, la máxima 121 las cabezas. El novillo pesado, 10.20 el mínimo, 10.45 el máximo, 120 las cabezas. Novillitos entre 3.91 y 4.30, 10 el mínimo, 10.60 el máximo, 63 las cabezas. Vaticionas 3.51 y 3.99 con 91 toros buenos. 5 fueron y las cabezas, las 3.91, 4.30, 10 toro. Con 30 el mínimo, 12 pesos el máximo, 37 fueron las cabezas, los terneros entre 11.50 y 12.50 pesos, la vaca de conserva buena, 4.50 el mínimo, 5 el máximo, guarda. 34 la cabeza, el toro regular, 7 el mínimo, 7.30 el máximo, vinagre. 12 fueron las cabezas, el toro bueno, 6.50 el mínimo, 6.60 el máximo, 10 fueron las cabezas. Eso bien, fue el mercado Alejandro de Liniers. Canepa, y así pasó Canepa. Corcel. Él llega y se va. Lo escucharon en Radio Nauta, la radio que escucha el campo argentino. Y auspició Dao AgroSciences. Muy bien, bueno, esto llegó a su final, el programa. Queremos confesarle dos cosas. Primero, estamos muy emocionados y emocionadas. Gracias por estar acá. Segundo, medio en pedo. Estamos un poco en pedo porque el termidor que nos trajo el alien es termidor, no es que tiene otra cosa dentro, es termidor. No está hecho de polvo de estrellas. No, no. Y después hicimos un experimento sociológico y científico sobre estos carteles. Y la verdad que la eficiencia que han tenido en el público fue algo realmente espectacular. Tenemos dos carteles, uno que dice aplausos y otro que dice risas. El que dice aplausos, bueno, es fácil aplaudir, pero curiosamente funcionó muy bien el de risas. Creemos hicimos que risas fue un, y la gente estalla un, en carcajadas. Un efecto de La Niñera o de Casados con Hijos o de alguna otra serie televisiva, pero que bueno, nos gracias. El cerebro. Gracias. ¿Podemos probar una vez más? Hermosos. No, es impresionante. Habla muy mal de la condición de seres humanos, de las personas. Listo, no abuses del poder. No, abuses del poder. Bueno, hasta acá llegó la Tercer Mon Radio. Nos estamos pasando unos minutos. Estamos entregando tarde el aire. Como solemos decir acá. Un saludo y unas disculpas. Vayan para Salteame, el programa que nos sigue. Se nos complicó empezar, así que les decidimos soberanamente comerse unos minutos. Disculpas. Un abrazo grande y ya les dejamos el aire. Sí, yo quería decir unas últimas palabras. Ah, vamos a brindar. Yo quiero brindar por el gordo. No, la puta el madre. Gordo narco. Sí, alzo mi copa por el gordo narco. Siempre en el final del programa nos peleamos a ver quién se queda con el mejor personaje. En este caso ganó Santiago. Yo quiero brindar por la SWAT del Sabeca de Banfield. Quiero brindar por el mono iraní. Uy, cómo te cagas. Ay, qué difícil. Yo voy a brindar por la Tercer Mon Radio. Qué goma, qué goma. Una vez brindé por la nieve, así que esto, bien. No, y decirles que no solo no hubiera emocionado nada sin ustedes. Gracias totales. Ay, teníamos que decir como 50 gracias totales, sí. Y nos olvidamos. Pero, porque no íbamos a hablar de Cerati en este programa. Lo que hicimos fue un paréntesis. Si fuésemos un programa periodístico en serio, todas las noticias hubiesen sido de Cerati. ¿Sí? Eso no es un chiste, pero sí. Así me pensé que no iba a ser re gracioso. Bueno, hasta acá llegamos. Agradecimientos a la radio, a Olga Vázquez, al señor Mato Matías Lucero, un aplauso en la operación, no. Ovación, la operación y puesta en el aire. Sí, a Rodo, que es nuestro baluarte de la radio, el a rojo, toda la gente. Juan Williamson, esto no hubiese operando sido ahí posible arriba. Sin el apoyo. Fernando Gómez y toda la gente de Radionauta FM 106.3. Y vamos por otros 100 programas. Mínimo. Otros 100, mínimo. Manuel Mendizábal, el sábado de la noche, dijo: chicos, hagamos este programa toda la vida. Oh. Nos vamos. Yo fui Tristán Basile. Yo soy Pati Mayoniz. Yo soy Manuel Mendizábal. Santiago Abel. Nos volvemos a escuchar el próximo jueves de 20 a 23, como todos los jueves, si Dios quiere. Esto fue La Tercer Mon. Chau. Never get to be, never get to hear.